resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada de El Matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada de matinal este día, ya miércoles 24 de septiembre. Saludamos también a quienes nos escuchan a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando. Esto es la sexta región, a través de Radio Aucan. Así que a quienes mandamos un saludo, como todos los días de lunes a viernes, estamos de 10 a hasta las 12, por lo menos en Radio Aucan. Nosotros seguimos hasta la 1 y a veces un poco pasado también a ese horario. Y ya está. Un poco resfriado o estornudando con alergia. Mucha gente está con alergia en estas fechas, pero ya está acá en los estudios Alfonso, a quien ya comenzamos a saludar. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada de Radio Villa Francia, acá en Estación Central. También a aquellos que nos escuchan allá en San Fernando, un abrazo para ellos que se conectan a través de Radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada. Saludos para todos, aquí estamos acompañándolo en este nuevo matinal de Radio Villa Francia, acá este día, como decía Toño, 24 de septiembre. Un mes de celebraciones, entre ellas la de la Radio Aucan. Saludos nuevamente. Y para todos aquellos que están celebrando en este mes, como la Pelu, que estaba celebrando el día lunes pasado, y así, cada uno va celebrando. Algo habrá que celebrar hoy día. Seguramente ya nos estarán informando. Y eso es lo que estamos ahora esperando, que llegue en cualquier momento Inés, quien nos acompaña todos los miércoles a través de esta emisora para comentar y conversar acerca, más que nada, de la situación y la realidad poblacional y del sector, como todos los miércoles. Y nosotros ya, bueno, estamos acá en el matinal. Estaba revisando algunas cosas ya por acá, de quienes se suman también a la transmisión. Como tú bien decías, ya llega pronto Inés. Vamos a tener invitados también en el estudio, compañía de teatro, la hemos anunciado el día de ayer, que tiene que ver con esta obra de la historia de mujeres, particularmente en dictadura, que se está presentando, si lo hemos estado comentando a través de lo que ha sido Panorama Popular, que es un bloque que va constantemente en la radio, sonando, pero también que tiene su versión en página web para que vaya revisando así cuál es el panorama en esto cultura que es a bajísimo costo, gratuita o bien adhesión voluntaria. Y particularmente en el caso de esta obra de teatro que vamos a estar revisando con esta compañía de teatro, la estoy revisando acá, que se llama, les digo al tiro, se llama Compañía Axis Teatro Acción, y la obra se llama Concierto para Cuerpos de Mujeres. Esto que se estaba, va a estar presentando el 26 y 27 en la Corporación del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Un tema que vamos a estar revisando hoy, está allá en José Arrieta, 840, hacia la zona oriente de la capital. Así que vamos a estar revisando acá este trabajo con la compañía, insisto, Axi de Teatro Acción. E invitándolos también desde ya para que vayan y vean el panorama popular. Saludos a los que ya se suman, Pichi Buenchu, que ya es un tuitero influyente y famoso. Por acá llegando a patita la pega, ya que pinché mi bicicleta. Uy, qué mal. Con un clavo de 4 pulgadas en el camino, pero bueno. Quizás pasó cerca de un cajero, porque ahora cerca de los cajeros uno siempre se encuentra ese tipo de cosas. Claro, seguramente. Programa donde vamos a estar comentando y revisando varios temas. Entre ellos, uno que me convoca en particular, que tiene que ver con un desalojo ocurrido ayer en la comuna de Conchalí. Uh-huh. 30 años viviendo en ese lugar, una familia bastante condiciones bastante precarias, pero habían levantado su vida y pasé bastante rato después de haber llegado hace mucho tiempo con un acuerdo con un particular, fueron desalojados, echados, y ahí hay una relación entre la municipalidad, entre Carabineros, entre la Fundación Manuel Montt. Y al parecer todo esto va a un proyecto inmobiliario de privados que les es bastante conveniente. Y ayer quedaron literalmente en la calle, lo sacaron en la mañana. Y bueno, anoche pasaron a la intemperie durmiendo ahí. De hecho, uno de los abuelos se enfermó, tuvo que haber sido llevado de urgencia a la posta. Niños y todos quedaron en la calle. Afortunadamente, gente todavía empatiza y no se consume completamente como ser humano. La gente del sector de allá de Conchalí se ha portado bastante bien. De hecho, hoy día hay una movilización también y hay acciones que están tomando los vecinos, porque estamos hablando de gente que vive hace 30 años ahí, que paga su luz ahí, que tiene, ellos pusieron los postes, ellos pusieron todas las cosas, pero bueno, a la familia Montt le falta Luca, ellos, la Fundación Montt, que se supone que es para educación, a sectores empobrecidos, vulnerables, y todo ese cuento, parece que es más rentable un negocio. Y no habían sido notificados todavía porque estaba todo eso en proceso judicial, cosa que chequeamos anoche, hasta, por lo menos hasta las cero y tanto, no había nada en el sistema judicial porque faltaba la respuesta de la contraparte. Según fecha, el 19 de agosto, así como revisamos, porque ellos se asesoraron con la Corporación, obviamente, de Asistencia Jurídica, como la mayoría de nosotros los pobres. Así que vamos a estar revisando y vamos a ver si está el contacto con ellos. Anoche estábamos en contacto, son 19 adultos, son 4 niños que quedaron completamente en la calle. Así que seguramente, sí, va a ser interesante conversar con ellos porque hay ciertas cosas que son media raras. Rara, en cuanto encuentro yo, al ser una persona que está escuchando y que no estoy interiorizado en el asunto. Primero, de que el terreno de quién era, de la familia Montt, propietario. ¿Hace cuántos años que es propietaria de la familia Montt? Porque si en 30 años nunca habían dicho nada y ahora se acuerdan de ese terreno y se lo van y se lo quitan de la noche a la mañana. Es que lo que está explicando, hay un acuerdo allá entre particulares, que un comodato que tiene un nombre en particular, está en la nota acá, que tiene que ver con, hay un acuerdo entre particulares, se les cede el terreno a estas personas, estamos hablando que viven ahí hace 30 años, estos son cerca unas canchas del sector de Conchalí, esto específicamente para que puedan entender, es en el sector de Vivaceta con Parral, ¿ya? Esto está muy cerca de Zapadores, sí. Y, bueno, viven ahí, han hecho su casa, autoconstrucción, han puesto el poste, Blue, este, pagan las cuentas, porque había otro antecedente. De hecho, yo estuve conversando con uno de los abogados que estaba como viendo el caso, porque hay otro antecedente y tiene que ver necesariamente con esto de estar tantos años viviendo en un lado que te hace propietario si tú pagas cuentas, si te paga esto y todo el tema. Ahora, tienes que entender que acá hay todo un poder, por así decir, de una familia, de una fundación que presiona, que incluso ayer la municipalidad pasó hasta las retroexcavadoras después que nos iba a meter, nosotros no tenemos nada que ver, lo máximo que podemos hacer es poner los camiones para que la gente se vaya a algún lado. Oye, no tiene dónde ir. Ah, bueno, pues es problema de ellos, no es problema nuestro. Y es porque, al parecer, y todo indica eso, toda esta presión y todo este cuento y esta, como tú dices, ¿por qué se les vino ahora? Bueno, porque es bastante rentable el tema hoy día en términos de suelo inmobiliario y al parecer esa es la intención. Ojo, insisto, al parecer. Sí. No, por eso es lo que dice mucha gente desde allá. Interesante conversar con ellos y conversar e interiorizarnos más del asunto, porque hay cosas como que están poco claras, como que falta ahí más antecedentes o saber, porque si ellos llevan 30 años viviendo ahí, están pagando las cuentas, no hay no han firmado ningún contrato de arriendo. Hay un contrato de arriendo. Sí, sí, sí. Ah, por lo tanto, ahí es más difícil que ellos puedan abocarse por haber vivido tanto tiempo. Es que esto ya está en proceso judicial y estaba en proceso en términos del 18 juzgado civil y estaba el lanzamiento. Después se presentó un recurso, una apelación de parte de la corporación de asistencia jurídica, que es lo último que hay. Y bueno, lo último que queda es parte que el tribunal le dice a la contraparte, en este caso a la familia Montt, responda. Esto es el 19 de agosto. De ahí no hay más antecedentes, por lo menos dentro de lo que es público del sistema judicial. O sea que no hay una orden judicial de desalojo, no hay una orden judicial de intervenir en el lugar. Por lo tanto, sería una ilegalidad. Por eso sería interesante conversar. Porque ahí hay una ilegalidad de parte de la municipalidad al intervenir y hay una irresponsabilidad de parte de Carabineros, además también por intervenir y desalojar a la gente. O sea, ahí van a tener que responder frente a los tribunales. Es que están amparados. Bueno, es un tema bastante complejo. Lo vamos a revisar en su momento. Vamos a aprovechar de saludar a Inés. Buenas noches, ¿cómo está? O sea, buenas tardes. Es que estoy saludando a la gente que también está escuchando la repetición, tú entenderás. Sí, hola, buenos días. No te rías de mí. ¿Cómo estás? No me río de ti. ¿Cómo estás? Yo bien, muy bien. Qué bueno. ¿Y tú cómo has estado? Bien. Ah, qué bueno. Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Yo, entre Tongo y Los Vilos, bien. Durmiendo muy poco y... Me imagino. Pero bien. O sea, ya tenemos varias cosas, de hecho, paralelamente se están desarrollando el términos de la radio. Pero bien. Qué bueno, sí, qué bien. Bueno. Con gana, harta rabia me levanté. De hecho, no me he dormido, pero... Sí, sí, lo veo que está como exaltado ahí. Sí, dedicar este programa completamente a Luis Camposala. No. Vamos a hablar de él. De hecho, me llegaron muchos antecedentes de él. Agradezco a la gente de varios sindicatos que nos mandaron bastante información respecto a este personaje a quien vamos a dedicarle completamente este programa. Yo, como bien dice el dicho, y anoche daba vueltas muchísimo de esa frase, entre los esclavos el más cobarde es aquel que defiende al amo. Y sí, me parece que sí, grafica bastante bien. ¿Como anillo bien, al dedo, decís tú? Más que como anillo al dedo le queda a él. Yo le puse otra allí. Sí, de hecho empecé a ver que andaba dando vueltas después de que bloqueara su Facebook. Un Facebook que lo saludaba, un extracto de su Facebook que lo saludaba respecto a que estaba con cálculo renal. Y qué sorpresa para uno y con lo que estábamos viendo de que la que estaba abajo era mi socia y mandándole saludos. Es que él se atiende en clínica, me imagino donde se atiende los trabajadores. Que está colgado Alfonso, Alfonso está más colgado. No, yo tampoco vi el programa. Ah, ¿no lo viste? No, pero tengo, gracias a Dios, buenos amigos. Yo justo estaba terminando otra cosa. Y te quedaste pegado con el programa, te enganchaste justo. Es que me acordé de cuando muere Marco Antonio Cuadra. Sí, también el pelo tuvo ahí. Nosotros conversamos con dirigentes sindicales y los contaron su interna. Y había aparecido este personaje. Y cuando salen nuevamente algunos dirigentes tras Santiago, gente del metido al sindicato, comenzando a hablar de él, aparece un nombre, después no sabíamos que le iban a dedicar un pedazo completo, detuve este y quedé escuchando. ¿Y te acordaste de todo? Bueno, vamos a estar revisando también sobre Luis Campos Sala. Tú estás colgado. Pero completamente. No tanto. Ahora entiendo un poco que con respecto a al Transantiago. Sí, sí. El Transantiago. Estamos hablando del Transantiago. Sí. Y el caso del trabajador que se suicidó a los Bons. ¿Eso estaban tocando? ¿Cómo? No, es que, o sea, es que tiene que ver. Tiene que ver, tiene por que eso. Ver, pero no es completamente. Estamos hablando de un tipo que... Bueno, ahí van a comentar bien cómo fue el asunto, porque yo agarré como lo último del tipo. Te lo voy a resumir para que no quedes tan colgado por mientras. Estamos hablando de el paradigma del sindicalista chante corrupto, del que crea sindicatos ficticios, el que destruye sindicatos, vende a la gente, el que trabaja para la patronal. ¿Ah? El que se compra auto, el que viaja a Europa, ¿ah? El arribista, el lumpen. El lumpen, de ese estamos hablando. Ya, sí, del lumpen. Que se salva solo. Se salva y caga el resto. Sí, además. Y ahí con la gente, sacándose fotitos con políticos. Le encanta eso, es una foto preciosa ahí en La Moneda. Apoyado, corto. ¿Te acuerdas que cada vez que hay paro sobre respecto al tema del Transantiago sale una especie de Confederación Nacional de Trabajadores del Transantiago? Sí. Diciendo que no adhiere porque no es la forma y todo el tema, encabezada por este gilpo. Claro. ¿Ah? 9 autos se jactaba de tener. De lujo. De lujo, sí, vos. Onda, Sebastián Dávalo. Sí, compremos un Lexus. Cabrón. Y sale con la manito como así, como princesita, saludando en la Torre Eiffel. Hasta así. Los perros, ¿tú crees que tenía perritos quiltros? No, perritos caros. Claro. Una revista. Pero vamos a hablar de él. Eso, si no, nos vamos a comer el programa porque la verdad, la rabia es gana. Donde lo vea, manifiéstele nuestro cariño. Hay harta gente buscando. De hecho, ayer cerró todas sus cuentas, incluyendo la del sindicato que maneja. También la cerró. O sea, lo estaban haciendo pebre. O sea, ha hecho pebre. No, ojo, por no solamente, supuesto. O sea, yo creo que... merecidamente lo están ahí... Es que corresponde, ¿sí? Correspondía. Por eso, merecidamente. Porque capaz que salga hoy día de Chile el desgraciado y no lo vamos a pillar. Entonces, por última noche... De hecho, por ayer estaban hablando incluso que estaba el agregado cultural, o sea, agregado laboral en México, cosa que no está comprobada. Yeah. Y parece que le habían ofrecido eso, porque ahí estuvimos conversando también con algunas personas. Capaz que ahora lo acepte entonces y se vaya. Estamos hablando de un historial, es que se metería en un problema, yo creo que lo van a dejar tirado, porque harto que conviene a la clase política, de hecho. Pero su Facebook es... Encuentra con qué político nos ha sacado fotos. Es una farándula, es la farándula de los políticos. Ah, desde Evelyn Matthei, Bachelet, Andrade, Osvaldo Andrade, está Javier Alvarado. El trabajo, todo. Claro, Barbarita Figueroa, si tenéis para elegir, Alejandro Navarro. El del transporte también parece que estaba. Sí, el de Figueroa, ¿no? ¿Era sí, él? Pero eso es del el anterior. Sí. Tiene para rato. Ahí, sus galletitas, el que le soba la espalda. Igual, pues, el amo... ¿Usted vio Django encadenado? Que una muy gran película de Tarantino, que fue muy criticada por el tema del lenguaje en Estados Unidos, pero acá en general llegó a través del cine. Y hay un personaje que él le llamó el Jackson. Gran actor, yo creo que es un notable actor cuando trabaja en películas de verdad, ¿sí? ¿No? Cuando hace esta taquillera. Y él es el esclavo que defiende al amo es el más cobarde. Y él defiende al amo y defiende a los blancos más que todos juntos, más que los blancos mismos. En contra de los negros. No tiene ningún problema en que mataran a un negro con tal de mantener el orden de los blancos, siendo negro. Un gran personaje ese. Bueno, acá más o menos lo mismo. Y tiene mucho que ver con la historia de cómo termina Marco Antonio Cuadra. Ahora, esto revela más antecedentes de la situación, de cosas que probablemente mucha gente no quería también que se tocaran, pero es bueno saber que con la funa que está teniendo ayer no se va a acercar, y ese es un poco el objetivo que mucha gente lo que señala y plantea, no se va a acercar a ningún sindicato. Eso es muy peligroso, esa gente ahí, ¿ah? Que vende sindicatos, vende los fueres sindicales, vende gente. Y para que también nombre. Los otros sindicalistas que estén pensando en hacer alguna tuchería. No, hay otros que están trabajan en esta lógica. Claro, con, sí. Pero que no, sepan que les, igual se les viene la mano pesada el minuto que los descubran. O sea, van a pensarlo dos veces antes de esperemos seguir. Que lo piensen. Sí. Sí, eso es, esperemos que lo piensen. O sea, yo creo que le va a la zurra. Sí, po. O sea, yo creo que el barrio porque en definitiva hay mucha gente que está, conversamos con trabajadores de Transantiago, con mucha gente que está... muy ¿cómo decirlo? Bueno, hay harta gente molesta, ¿ah? Había ya gente molesta del mundo sindical, laboral, que quedó tirado, etcétera, etcétera. Pero hoy día hay una legitimidad, por así decirlo, instalada. Esta es la razón, porque muchos perdieron sus jubilaciones, por las la cual muchos esto las pega, porque son perseguidos. Porque estamos hablando de sindicatos de la patronal. Es con la Cotrapochi, el caso de los portuarios, avalada también por la CUT. Son sindicatos de la patronal, con dirigentes sindicales que son de la patronal. ¿Y qué gatilló esta situación? Ayer un reportaje sobre el Transantiago, las condiciones. Ahí tenía otro tema. O sea, hoy día el que pagó la micro es de Gil. Porque ayer, si algo quedó claro, es que la evasión es lo que menos tiene que ver con el servicio. ¿Ah? Arreglan los recorridos, no le paran a la gente porque con eso cobran plata, etcétera. Y en definitiva, la presión es la que están sometidos los trabajadores del Transantiago. Y las empresas siguen recibiendo plata. Bueno, el caso es que dentro de este contexto de reportaje del Transantiago y cómo el Transantiago se venía ganando plata a costa de dar un mal servicio que estaba arreglado. Estaba diseñado, o sea, ellos decidían, por ejemplo, cuando veían tránsito, a las micro y no paran porque están porque le ordenaron desde la central no tomar a nadie. Y con eso ellos cobran otra cosa, solamente el de salida, y en definitiva van dejando, no van tomando. Y terminan cuadrando, por ejemplo, sus plata, en definitiva. ¿Por qué? Porque Transantiago les termina pagando, o sea, el Estado, y todo el tema, les termina pagando por kilómetro. Sí. Una... Y ahí vemos las micros que pasan en tránsito, en tránsito, y tú decís, ¿qué onda tanto en tránsito? O escuela de conductores. Y o las que no te paran nomás. Claro, las que no paran yendo con espacio para llevar gente. Porque algunos, claro, van llenas y no paran porque van llenas. Ya, podríamos decir, perfecto, porque no va a poder cerrar la puerta. Pero son muchas las que pasan desocupadas o con muy pocos pasajeros. Y pasan de largo, porque claro, aquí en la esquina, en 5 de abril, ¿cuántas veces a uno no le pasa? Un montón de veces, sí. Más cuando son paderos chicos, también. Es más complicado tomar locomoción que allá en Infante Cerro, porque hay semáforo. Pero muchas veces sucede de que el semáforo está en verde y pasan soplado. Se lo está ahogando el niño. No, ya. Estoy bien. Respira, que se te pase la rabia. La rabia. Sí. Bueno, tenía. Y por ahí, bueno, la suerte de poder manejar ciertas cosas y de gente empezó a enviar información. Entonces está su Facebook, varias cosas que aparecieron del tipo y que obviamente, por una transparencia de informar, pusimos a disposición de gente. Yo quedé sorprendidísimo antes de que cerrara su Facebook, obviamente. Viajando a Europa, autos caros, y era esta cosa del arribismo, demostrar que uno se maneja en esto, porque tiene Está hablando y eso le da poder obvio. Frente a al resto de los trabajadores. Obvio. Porque todos dicen, pucha, si tiene tanto es porque está bien colocado arriba, y si uno lo toca, son intocables, porque ahí te vais despedido al tiro. ¿Tenía esta perrita, esta raza Yorkshire? Ah, no tengo idea. Ya unos chasconcitos chiquitos. Yorkshire. Eso. Y lo estaba regalando, pero él, por favor, pedía así gente de muy buen corazón que los tratara muy bien. ¿Y por qué lo estaba regalando? Porque se va. Yo creo. Después estaba con cólico renal el pobrecito. Entonces tuvo que ir a la clínica. Claro. Entonces uno empieza a leer, a ver su historial y todo, y uno se... Yo soy, como ustedes dicen acá, yo soy visceral. Y si yo no voto la atención, me empiezan las ideas, sí, no. Me empiezan esos spam, tenía que escribirle, es así peligroso. Que le mandé dos mensajitos. Ah, ya. Yeah. Pero fui la única, que todos los demás así como que... No, uno más también sí se metió. Pero no, el tipo es macabro, mal. Sí, sí, sí. Sí. Estamos hablando de... Ojo, no viene desde ahora, viene del tiempo de la amarilla, donde había una especie como de financiera ilegal. Aparte de antecedentes que pudimos recoger, estamos hablando de gente que terminó suicidándose, perdiendo todo. Por gente como esta. Claro, Luis Campos Sala. Luis Campos Sala, tal cual. Y sin ningún tapujo. Eso es todo un tema. Vuelvo a insistir, es un tema que es recurrente, pero no se habla mucho. Ese es el tema. Y en ese contexto hay que ir revisando varias cosas. Varias cosas que tienen que ver con cómo se desarrolla en definitiva, cuáles son las garantías que tiene en definitiva este tipo de sindicalismo en el país. Mucha. O sea, gente coluda con la inspección del trabajo, con el empresario, que en definitiva está hecho para eso. Está hecho para eso. O sea, es que es una cuestión bien clara. Hay sindicalistas y sindicalistas. Hay sindicalistas que hacen su carrera para eso. Y en su carrera está siempre ganar, salvarse solos. Y de sindicalistas no tienen nada. Porque a ellos les importa un bleo si los trabajadores van a tener mejores remuneraciones, si van a estar, mientras ellos estén recibiendo y estén salvándose, lo demás no les importa. Y eso pasa en muchos sindicatos. No, más así que todos los sindicatos son así, que todos los sindicalistas son iguales. No, eso sería una estupidez de pensarlo siquiera. Hay sindicalistas que sí se la juegan por sus compañeros de trabajo, se la juegan por el ganar y para todos. Y creen en lo que hacen, y creen, claro, en la pega, creen en sus compañeros, los compañeros creen en él. Obvio. ¿Cachai? Entonces cuando van a la pelea van todos juntos, claro, unidos. Y saben de que si va uno, porque van a ir todos, no va a ir uno solo y se va a enfrentar solo contra toda la marea que es el empresario, sino que va a ir con toda la gente apoyándose unos con otros. Y ahí, eso claro, los hay. Claro. Pero también hay ciertos sindicalistas que son muy de palmotear en la espalda, de hacer rico asado, pasarlo bien, aquí y allá, pero cuando llega el momento de jugársela, están con el empresario. Y eso también uno lo ha visto. Sí, lo ha visto en la vida de como trabajador. Uno se ha encontrado de repente con gente que no es verdaderamente sindicalista, digamos, sino que están salvándose solos. Claro. O piensen que el sindicato es para armar fiesta y ver la fiesta de Navidad, la fiesta del 18, y eso es todo. Claro. La fiesta de la empresa. Claro. Y eso, obvio, es todo. El aniversario de la empresa. Claro, porque conozco algunos así que pensaban, sí, que eso era ser sindicalista. Claro. El estar bien era como el mediador entre el patrón y el trabajador. Y cuando algún trabajador tenía algún problema, pucha, compadre, ahí afírmese solito nomás, po. Claro. No, yo no puedo hacer nada. Y te dejaban solo, po. Claro, si eso pasa, pero así como hay ese tipo de sindicalistas, hay otros que son buena onda, po. Claro. Que es de todo. de todo ahí en la viña. En todos lados encontráis una piedra mala, alguna cosa así. Sí, una manzana podría. Claro. Pero hay que sacarla. Pero ojo, porque se ha ido generando una escuela, esto hace bastante rato, respecto a ese tipo de sindicalismo. A este sindicalismo de la oncecita, a este sindicalismo de las reuniones con galletas, con galletitas, con cositas. Hace bastante rato que ya viene generándose y que ha ido dejando por otro lado a un sindicalismo mucho más, ¿cómo decirlo? Más aceta, más austero, mucho más combativo. Un sindicalismo que uno recuerda. Mi abuelo, es un tipo muy letrado en términos de izquierda y todo el tema, siempre nos decía, antes los sindicatos eran distintos, cuando yo era dirigente, cuando los demás, los esquiroles sufrían mucho. Me estaba hablando de los rompehuelgas. ¿Por qué? Porque entendía que entre cada trabajador había una toda una familia, y las familias se conocían. Había una cosa muy importante que tenía que ver con el instinto de clase. No, y no es un tema, insisto, rebuscado ni político. Tiene que ver con estar bien todos. No salvarte. El que se salva solo es un paria. El que se salva solo es... era despreciado constantemente. Hoy día no. Hoy día la cosa, el éxito está puesto en el quien se salva solo. El quien se caga al resto. Pues yo creo que el que es más vivo. El que es más pillo. Claro. La supo hacer. Sí. ¿La supo hacer qué? ¿Cagarse a la gente? Claro. ¿Cagarse a la gente? Eso es. Porque el tipo crea sindicato. De hecho, su sindicato existe. Ayer cerró la cuenta el sindicato. De hecho, hace un par de meses estaba siendo denunciado por otros sindicatos por lo mismo. De hecho, varios apuntan a él sobre la muerte de Marco Antonio Cuadra, que trabajaba con él. De hecho, Marco Antonio Cuadra participa en juicios laborales. Ojo, contra trabajadores. Y en definitiva lo que se le estaba haciendo a él era porque él quería ya retirarse, tener una salida. En definitiva había harto problema, hostigamiento. Y lo que arma Luis Campo es sacar a Marco Antonio Cuadra para meterse dentro del sindicato, generar esta negociación, y al final se terminó cagando al sindicato. Una práctica que ya todos conocían. El tema es que se conocían desde chico, y de hecho lo dicen en por ahí Luis Camposala. El caso es que de ahí van por él, por Marco Antonio Cuadra, lo tratan bastante mal a él y a otros dirigentes sindicales, no respetan su fuero, no los dejan entrar, por ejemplo, al terminal, y después los querían terminar su fuero porque no se presentara a trabajar. Una práctica bastante habitual. Empieza a vivir en carne propia, varias cosas. Y de hecho ahí la habla con compañeros. Estoy diciendo porque este relato lo contaron cuando ocurre el tema de la inmolación. Y él se siente muy triste. Lo único que quería, de hecho, era agarrar un poco de plata y poder empezar un negocito familiar, salir adelante con su gente, punto. Y bueno, efectivamente van a la inspección del trabajo, dan cuenta que está todo coludido y de que este tipo maneja varias cosas. Y que la empresa hace y deshace y ocupa como ficha a los trabajadores, hace que trabajadores declaren en contra de otros trabajadores en juicios laborales. Eso es una práctica constante y que psicológicamente merma mucho en términos de ser humano. Bueno, hasta llegar al nivel de desesperación. De hecho, a uno de los que le envía es de apellido Cofré, me acuerdo de ese mensaje que todos pudimos ver en el WhatsApp, ¿se acuerdan? Y después, bueno, la locución de Marco Antonio Cuadra cuando se inmola, se quema los bonzos, falleciendo semanas después. Entonces, claro, fue una sirena de alerta, de decir, ojo, esto está pasando en el tema del Transantiago. Mientras las autoridades todo el rato, no vamos a poner 500 millones de dólares más hoy, vamos a hacer... Aquí hay un problema estructural. Pero como es rentable el negocio, sigue siendo. Pero en definitiva, al final del día, todo esto es culpa de los evasores. Entonces, es un círculo vicioso que en definitiva los más perjudicados y los que más sufren en términos psicológicos son los trabajadores del Transantiago. Y los usuarios también, porque con toda esta situación... Es que son lo mismo. Claro, que nos obligan a estar esperando ahí 10, 15, 20 minutos y que pasan eso en tránsito y que uno tiene que estarse mamando todo eso sabiendo de que esas empresas, esos empresarios están ganando dinero con nuestro bolsillo, no solo porque pagamos el pasaje, sino que también porque el Estado le está dando dinero de nuestros impuestos. Entonces, por lo tanto, estamos pagando, como lo hemos dicho más muchas veces acá, 2 o 3 veces el pasaje cada vez que usamos el transporte. Entonces, sí, eso es un robo. Eso es un robo de donde se le mire. Por donde se mire, es así. Donde se coluden el Estado con los empresarios, en contra de los trabajadores y en contra de la gente que necesita utilizar el medio. Y en definitiva, los que terminan armando esto, porque hay que no hay que perder el foco. Una cosa es Luis Camposala, ¿ok? Despreciable, completamente. Y otra cosa muy distinta. No tan distinta, pero muy importante, son los empresarios detrás de todo esto. ¿Qué? Porque si no terminar peleando abajo. Claro, pero si no me parece grave, porque permite que ocurran este tipo de cosas. Obvio. Siempre. O sea, si no los empresarios no manipularan toda esta situación, no existirían ese tipo de sindicalistas. Exacto. Obviamente. Pero me parece importante erradicar este tipo de gente y me parece importante erradicar este tipo de prácticas. Más que la gente, el problema son erradicar las prácticas. Sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque pues llegan algunos ahí con todos los discursos y compañeros y la organización y el sindicato y etcétera, y bla, bla, bla, bla, y se aseguran solos. Claro. Y esto lo hemos visto varias veces. Si para nosotros no es bastante alejado ni desconocido Luis Camposala... en Chile, pues, que conocemos el por así decirlo, el mundo organizacional, sabemos que sobra Luis Camposala, pero hay que cortarle el piso y que terminan asegurándose solo a sí mismo, siempre ven su conveniencia, son lumpen. El lumpen es el que se salva solo, el que no tiene ideología, está el mejor postor y pero es el perfecto lumpen. Y las fotitos graficaban un poco eso, con Evelyn Matthei, con Benítez, con María Figueroa, con Alejandro Navarro, con quien sea. Todo le servía porque le daba poder también. Claro. Y se sentía bacán. Entonces después decía, oye, yo estuve en La Moneda. Y todo, oh, qué bacán soy tú. Si no, porque igual, porque... Y yo tengo... me conocen todos y los conozco a todos. Por lo tanto, yo como dirigente puedo lograr lo que ustedes me pidan. Y tenía armado su pequeña red y todo su cuento. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema acá? Es que esto es posible, y de ahí la Araceli envían un par de cosas. Tienen mucha razón. O sea, para que exista el B Campos Salas, tienen que haber ciertos administradores del modelo, administradores del capitalismo. Tiene que estar concertado esto en términos políticos. Tiene que haber este espacio para que existan. Tiene que haber gente que les dé el chancho, que les da la flecha. Claro. Es que los necesitan también, po. Son tontos útiles necesarios. O sea, estamos hablando de los tipos que cuando hay un paro nacional, cuando hay un paro de los trabajadores transitorios para mejorar condiciones, son los que nos deparan. Claro. Y son los que llaman a no parar. De hecho, la última movilización fueron los que llamaron a no parar. En la anterior movilización son los que llamaron a no parar. Los mismos. Exactamente los mismos. De hecho, si usted va a la prensa y revisa... el tema de las adhesiones de paro de la última de Transantiago, siempre va a estar hablando Luis Camposala. Que no es necesario, están habiendo en una misa diálogo con el gobierno, porque eso afecta a los usuarios, entonces nosotros queremos... No, mentira, trabaja para la patronal nomás. Utiliza al pobre y al necesitado del Transantiago para poder tapar la chanchería que hace nomás. Eso. Me gustaría saber, porque se han dado hartos reportajes acerca del Transantiago, cómo funciona, la mala calidad y todo, pero nunca hemos visto soluciones. Bueno, las soluciones las hemos visto, que son las lucas que pone el Estado nuevamente para reforzar. Claro. Pero ahora aquí se desenmascaró algo grande, que vemos cómo ganan y se cagan siempre a los mismos. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Va a haber alguna sanción? ¿Ha hablado alguien? ¿Ha hablado la ministra del Trabajo? Bueno, ya ayer hablaba el subsecretario, creo que de transporte, que estuvo acá en Estación Central fiscalizando en algunos puntos el que los buses no paraban y el hecho de que pasaban muchos con en tránsito. ¿Ya? Y dijo que de ahora en adelante se iba a dejar de pagarle a los buses que pasaran en tránsito, que dijeran en tránsito, no se le iba a cancelar al empresario lo que les dan por viaje y tampoco por kilómetro recorrido y tampoco a los que vayan casi desocupados con poca gente y que no paren en los paraderos que corresponde. También se le iba a sancionar y se le iba a cobrar una multa. Sí, pero ¿cuánto va a ser la multa? Porque ya se han cobrado multas anteriormente, pero más allá de eso, la multa se le va a cobrar al chofer. ¿Al chofer o a la empresa? Empresario. Ahora, si se le cobra al empresario, ¿quién te dice de que el empresario no le vaya a después de contar al chofer? En planilla. Claro. Puede hacerlo. Claro. Pero si tenemos a ver una legislación laboral que no solamente es precaria, sino que es hecha a medida al gran empresariado en varias cosas. De hecho, ojo con el tema de la reforma laboral. Ahí estuvimos conversando con gente, porque esto se presenta ahora. Y vamos a ver la presentación y vamos a ver el tema de las comisiones, cómo va a estar. Particularmente con el tema del multirrut. Lo único que aviso esa parte, pónganle bastante ojo, porque viene una modificación y una modificación que termina en la práctica siendo mucho más beneficiosa para las empresas que para los trabajadores propiamente tal, entendiendo el tema del multirrut, que una empresa tiene un montón de RUT y por tanto incluso inhibe con eso el tema de los sindicatos porque se divide en varias partes y razones sociales. Y por otro lado, en el momento también de entrar a demandar, de tener conflictos laborales, se generan problemas, porque viene el tema del subcontrato. Es como el caso, ¿te acuerdan de IBM? Quizá nosotros no tenemos nada que ver con ITBlue. Ah, chipo. Sí. IBM. Oye, pero IBM es dueña del 99% de ITBlue, po. Pero no es 100%. Pero más encima, nosotros es una empresa externa. Nosotros le pagamos para que no... Bueno, eso sobra en el país. Y es porque se ha hecho, básicamente, vuelvo a insistir, toda una legislación muy favorable al tema del procrecimiento, que es la excusa en definitiva. Entonces, mientras haya lucas entrando al país, por tanto, se genera esta política del chorreo, ya no se dice así. Antes, los 90 era mucho más burdo porque se decía abiertamente, esto es la política del chorreo, si le va bien arriba, abajo va a sobrar. Pero la lógica es exactamente la misma. Entonces, la preocupación de un sector empresarial y un sector político importante, que es bastante transversal, es que haya crecimiento, hagamos políticas pro crecimiento. Qué bueno que haya una amnistía para los capitales foráneos y que puedan traerlos a Chile. No, estamos hablando de que no es que se traiga inversión a Chile, estamos diciendo que se traiga, que es lo que dejó la reforma laboral, o sea, perdón, la reforma tributaria, el acápite del artículo transitorio, que es básicamente, usted lavó dinero... Usted evadió acá a pagar impuestos, tráigase esa plata para acá y tiene una tasa preferencial al 8%. Moción presentada por Juan Pablo Letelier, que el otro día estaba llorando la muerte de su padre, a propósito de la conmemoración del atentado Orlando Letelier en Washington. ¿Qué dijeron los empresarios? Felices, po. Porque le regularizáis un problema y le traéis los capitales para acá que pueden invertir, que estaban manejando afuera en... supuestamente hay ciertas condiciones que no merman, y con eso lo que se plantea en definitiva es tener más capital fresco en el cual se permita la inversión y reinversión y por tanto va a haber crecimiento y todos vamos a ser felices. Es todo un tema, insisto con eso. Así que estoy leyendo acá. Ya no basta con la palabra empeñada, cuesta encontrar ética y solidaridad en ciertas cúpulas sindicales, atornillan al revés. Porque se viene generando una escuela. Yo sé que es re malo hablar, por ejemplo, de Busto, no es muy bueno hablar del viejo Seguel, ni me acuerdo su ley de la silla. Y de todo, pero porque había toda una carga, particularmente sobre lo que fue la historia de la dictadura. Estamos hablando de empresarios. que están en la central, ¿cómo se llama? Unitaria de Trabajadores. Distinta a la Central Única de Trabajadores del 53. Nombres distintos, lineamientos y prácticas distintas. Organizaciones distintas. Sí, de hecho hay toda una... Siempre toca discutir de eso de la de recuperar la CUT y lo que pasa. Son organizaciones distintas. No solamente de nombres, sino distintas. Tienen una razón de ser. Nacen en contextos distintos también. O sea, estamos hablando de 1953, donde hay una especie de efervescencia, migración campo-ciudad. Estamos hablando de este sentido, en definitiva, que empiezan a tener como cierto poder los trabajadores, incipiente, potente, que genera un proceso popular bastante interesante, que es truncado, y otro que aparece después de, bien magullado, finales de los 80. El primero de mayo bastante multitudinario y después ya no había necesidad, ¿no? Oye, hagamos una marcha. No, vamos a hablar con este diputado, era amigo nuestro. El ministro era compañero. El ministro estaba en otras cosas. Y eso es lo que fue pasando. Entonces, al final, empezaron a generarse estos dirigentes sindicales que eran, más que del tema de la patronal, les caía bien a los empresarios. Por tanto, en definitiva, conseguían ciertas cosas, pero no lo que querían, pero conseguían ciertas cosas. Y al final se empezó a conformar eso. Y las multigremiales terminan valorando eso. Listo. ¿Hagamos paro nacional? No, ¿para qué? No. Hagamos uno ya, pero que sea este día, porque yo el otro día estoy ocupado. Entonces, es como uno empezaba marzo y sabía que en agosto venía un paro. Claro. ¿Por qué en agosto hay un paro? Este año pasó, claro, viola, sí, pero... ¿Por qué un paro? Porque sí. Pero lo avisamos con antelación. Es para no perder la línea, más que nada el paro. O sea, imagínate, ¿tú veías eso en Europa? No. Y no estamos hablando de que en Europa están viviendo en el socialismo, ni nada cercano. Te hablo de Alemania, por ejemplo, que muy cerca del socialismo no está. Pero anda que se te pare un... Ahí se paran por sectores, por lo demás. Y las negociaciones son por sectores. Claro, es que eso es lo otro. Acá, después de la reforma laboral de los años 80 con la dictadura, ya no se podía negociar ni tampoco se podían hacer paralizaciones. No se pueden hacer por sectores. Entonces, cada sindicato son pequeños grupitos y no se pueden ni poner en contacto unos con otros para poder luchar por sus mismos intereses de... Porque a veces, en muchos casos, son los mismos problemas los que tienen, qué sé yo, por hablar de algo, claro, los supermercados. Dentro de un mismo supermercado hay más de un sindicato y no pueden ir en conjunto a luchar por situaciones que les acontece a todos. Tienen que ir por separado. Entonces, si van a un paro, a una huelga, va un sindicato, no pueden ir todos los sindicatos. Entonces, todas esas aparte cosas, porque no podía aquí en Chile, por lo menos no hasta el día de hoy, ir a hacer paro o negociar por sector, en los que se fijan tarifas, por sector. Por ejemplo, el sector de minero trabaja y negocia junto. Acá cada uno es la suya. Claro, cada uno se salva. Porque no te dejan. No, legalmente. De hecho, es más, cuando se llega a ver, está el acuerdo con la Unión Europea de Chile y viene el tema de la OIT, básicamente que es una exigencia a Chile. Exigencia que, valga la redundancia, exigieron los sindicatos europeos. Por una razón súper simple, si acá sale mucho más barato y si acá, en definitiva, las explotaciones están a nivel, van a trasladar cosas para acá y van a en desmedro nuestro. Esa es la lógica, si tampoco hay un tema de solidaridad internacional y cantemos arriba a los pobres del mundo. No, no va por ahí, pero es pragmatismo. Y Chile se ve en la disyuntiva de mejorar cierta reglamentación en términos laboral. Respetar esto cuando siempre se habla de no sé, por el convenio 169, el 167, etcétera, etcétera. Cuando se habla de este articulado de la OIT, dice, ¿qué tiene que ver la OIT? Bueno, porque son exigencias para estos acuerdos comerciales, que en el caso, por ejemplo, de la entrada en vigencia de este, entre comillas, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que esos son temas que se ven. O sea, se discute y van representantes sindicales. Bueno, a los que llevan son a Luis Campos Salas de Chile y al otro lado están los que van a asegurar, obviamente, porque si no lo apalean hasta que... Claro. Que es bastante mafioso. Yo iba a hacer un símil con el sindicalismo argentino, pero no es mejor. Mm. ¿Ah? Ahora, te sale a la calle, te sale. Pero el nivel de mafia te la encargo. Sí. Claro, o sea, el gobierno está mucho más metido dentro, con sus tentáculos dentro de los... Claro, ahí corre plata. Claro. Es como los sindicatos estadounidenses. ¿Se acuerdan? La mafia se hizo de varios sindicatos. Era un problema. Y podía negociar perfectamente cuando se iban a paro, cuando no, con precisamente la empresa. Ese era el poder de la mafia en su momento. Claro. Estamos hablando de, por ejemplo, la mafia italiana, que uno recuerda muy bien. A través de que si uno ve las pelis, está el tema del sindicato. ¿Se acuerdan de esta serie Los Soprano? Sí. Bueno. El poder que tenía que ver con manejar el sindicato, me parece que era de la basura. Y van creciendo, son empresarios, pero a la vez son dirigentes sindicales. Y claro, pues si alguien negocia así paralelamente, o por sí solo del sindicato, no la pasa bien. Acá la gente tiene una impunidad. Yo creo que igual, obviamente, si cerró el Facebook es porque todos lo están saludando para el cumpleaños. Claro. Está bien. Si cerró su Twitter, porque probablemente le estaban recordando a la familia. Igual, o sea, estamos haciendo un pequeño paneo y nos aparece, oye, cómo le están dando a este tipo. Miramos para abajo y era que no iba a estar, pues. Ella. ¿Quién? Ella. Ah, yo lo reconozco. Me gustaría saber qué pasa así con los compañeros del sindicato que tenía este tipo. Fíjate que han hecho hartas denuncias. De hecho, están consignadas. Por ejemplo, yo tengo gente acá de Red Boot. De hecho, a mí me enviaron ya varias cosas. Lo han denunciado públicamente y lo han denunciado en términos a la inspección y todo lo demás. ¿Y qué pasa con la inspección ahí? Nada, pues, pero denuncian eso mismo, que claro, está arreglado porque hay un tema de corrupción. De hecho, ayer lo que se estaba viendo en parte del reportaje era el tema de la corrupción. Claro. O sea, está todo un sistema arreglado para... Claro, pero a mí me gustaría, por ejemplo, como decía la semana pasada, seguir con este tipo de noticias, hacerles el seguimiento. Porque acá también tiene que ver la inspección del trabajo, que no hace la pega bien y que está coludida como con este tipo y con todo el mundo, po. ¿Cachai? Entonces también ahí está fallando algo. Y está fallando uno que viene más arriba, que deja pasar todas estas cosas y que le dice al que recibe la documentación que se haga el tonto nomás. Obvio. Entonces no pasa solamente por un... Acá no hay un solo Luis Campos. Tienen que haber por lo menos unos 7, 8, 9, 10 metidos en todo este chanchullo. Que son los que lo tapaban de más arriba. Porque para que el tipo haya funcionado como funcionó por tanto tiempo y haya hecho todo lo que hizo, es porque tiene que haber de alguien de arriba que lo estaba tapando. O sea, esos claro, Lexus no se compraron claro, con laminitas del mundial, pues. Claro. Estamos claros que eso no. Ahora, ¿viste qué cargo tenía él y todo? Porque como impuestos internos tampoco, cuando uno se compra muchas cosas o cosas que no van de acuerdo a nuestros estándares de vida o nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra condición socioeconómica, nuestro ingreso, impuesto interno también tiene que meter la mano ahí, ¿o no? ¿Qué pasó ahí en este caso? O pero sea, si se maneja ya a nivel... Claro, está haciendo las preguntas que corresponden en términos de... claro. Bueno, revisemos esto, pero está hablando de alguien que se le denuncia precisamente por arreglar cosas, por tener que te arreglaban la impresión del trabajo, por tener contacto, que es un poco lo que también decía la gente. Que se mueve, pues claro, se sabe perfectamente. O sea, a ver... Se jactaba de tener 9 autos y los viajes a Europa y todo el cuento. Está hablando de un dirigente sindical. Puta. Claro, pero por eso a mí me gustaría que cayeran todos. No, hecho, no ayer, que pague solamente fíjate Luis Campo. La Enana se manda una frase muy buena. ¿Quién? Enana. Ah, ya. Yeah. Y dice, fíjate, que cuando va a comprar el auto, él ve una escena, lo están grabando, jactado, un auto de lujo. Entonces dice, bueno, y empieza a hablar que tiene más auto. Entonces el vendedor lo mira. Y ahí está esta mirada así, ¿será narco? Dice, no, estos son peores que los narcos. Sí, pues. Son mucho más miserables que los narcos. ¿Ah? Porque este trabajo, lo que hace ninguna apología, ni cerca de eso, para nada. Entonces es mi posición respecto al tema, pero estamos hablando de un tipo de que... genera esta ínfula, esta posición a costa de cagarse al resto. siempre esto de que no solamente es que te echen de una pega, y estamos hablando de gente que ha muerto. Claro, y gente que no está consciente de los chanchullos que tenía este tipo. Y que hace ponerlo en contra de su propia clase y quizás cuántas declaraciones y todo el tema. Es despreciable. Claro, pues, en cambio el narco te vende, no sé, a un tipo que sabe lo que está consumiendo. No sé. Sí, porque para meterte vos en la droga tenés que tener, sí, tenés que saber a lo que vais. No lo hacís, pues, lo hacís de mono o lo hacís de gil. Claro. Ni dos cosas. Sí, pero sabía lo que vais, po. Acá habían trabajadores que no sabían a lo que iban, no tenían idea y que confiaban en él y confiaban en su problema. Sí. El mismo Marco Antonio Cuadra, imagínate. Uh-huh. Para mí aquí el que tiene la culpa de esta muerte es claramente Luis Campos. Puede decir que estoy alegando, que estoy tirando esquila para todos lados, pero para mí es así con todos los antecedentes que hay. Ya. Nos descargamos y nos desahogamos. Sí. Llevamos a gente a hacer lo mismo. Vamos a tomar ubíquelo. Café. De hecho, ahí hay unas conversas pendientes con algunos dirigentes sindicales. Es importante erradicar este tipo de cosas. Mm. Insisto, de erradicar las prácticas, no las personas. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque a lo mismo si hay uno u otro. Claro. Puede haber un Luis Campo, pero tráiganme a Pedrito Pérez. Claro. No importa el nombre que tenga. Exactamente. Son las prácticas las que deben ser erradicadas. Obvio. Es un problema general de cognitivo, en general de comprender bien esa parte. Pero sí, anoche, es que anoche, debo decirlo, una noche de mierda. Entre lo que estaba ocurriendo con Conchalí, lo que está pasando con este tipo. Claro, uno tenía bastante rabia. Es que fue como día rabioso. Fue como día rabioso. Po. Sí, por supuesto. Y venimos de antes con el tema de la rabia, los sucesos desde el día 19 con el campamento de allá de Castro. Mm. Hacia acá han sido como puras cuestiones fuertes en cuanto a la clase trabajadora y al pobre. Po. Uh-huh. Entonces eso es lo que te va acumulando y al final termináis botando el estrés. Po. Llevamos muchos años con lo mismo. Nos vamos a ir a una pausa musical, vamos a ordenar, nos vamos a entrar también, como le estaba señalando, vamos a hablar de esta obra de teatro, El Cuerpo de Mujeres, sí. Que la mencionamos al principio, hay harto tema. Vamos a hablar de los bombazos. Vamos a hablar de lo que fue la formalización. La formalización. En detalle respecto a eso. Uh-huh. Queda con prisión preventiva Natalie Casanova y Juan Flores. Y sale Durán, Guillermo Pero Durán, queda con prisión preventiva, con prisión domiciliaria nocturna. Ojo, nocturna. Ah, nocturna, porque habían dicho primero que todo... Solamente nocturna. Ah, ya. Solamente nocturna. Estaba pidiendo, obviamente, el Ministerio Público y la otra contraparte... estaba pidiendo la prisión también total, pero en domiciliaria. Pero no se aceptó, y como no se aceptó también de parte del juez, del magistrado... los 12 meses. De 12 a 12 meses a 2 años de investigación. Dejó solamente 10 meses de investigación. Bastante, es un poquito gracioso, para mucha gente probablemente será esto, o que entiende un poco cómo funciona esto. Esto de que tener que ahora... justificar por qué están detenidos. O sea, son culpables antes de... Porque ayer lo que se plantearon en la evidencia solamente para ver el tema de las cautelares. Ojo, esa es una formalización. Ayer muchos pensaban que lo que se estaba viendo era el juicio. Ni cerca de eso. De hecho, la mayoría de las cosas que relató particularmente Raúl Guzmán, no fue el único, pero particularmente Raúl Guzmán, fiscal regional sur, que lo conocemos ya de otros casos, Fue todo un relato, tratar de hablar como si fueran hechos, cosas que son presuntas. De hecho, es más, durante el relato, y lo vamos a estar revisando en un rato más, hablaba de decir, sí, lástima que las cámaras del metro no son muy buenas, y todo el tema, pues, si no son tan buenas, ¿cuál es la certeza? Claro, esta prueba de que efectivamente esta persona es quien dices tú. Y una cosa es establecer el trayecto de una persona y otra cosa ponerla en el lugar donde estaba colocando el artefacto explosivo. No puedes comprobar eso, no tienes caso. Mucha gente viajó, mucha gente hizo un recorrido similar ese mismo día. Podrían ser culpables. Ahora, el tema es que la culpabilidad, o sea, para pa entender el contexto, la prisión preventiva se pone básicamente porque él tiene antecedentes penales, de hecho hay condenas previas. del comportamiento, lo que toma el magistrado, en el caso de Juan Flores, atiende la presunción en el caso de Natalie, se me fue el Casanova, básicamente porque el delito, el que se está investigando, de mucha gravedad. Esos son generalmente factores que permiten tener prisión o no frente a un juez de garantía. Estamos hablando del 15 juzgado de Santiago. Entonces, hay que saber leer, porque yo, por ejemplo, veía televisión anoche y se hablaba de éxito, de parte del ministerio. Estamos hablando de una formalización. O sea, el mismo juez, en el caso de Víctor Hugo Montoya, el mismo que Víctor Hugo Montoya pasó casi 16 meses detenido en la casa de Puerto Alto, fue anulado el juicio a propósito del contexto del caso Bomba. Bueno, vamos a estar revisando eso pormenorizadamente porque hay una crónica ahí, la vamos a subir bien detallada respecto a cómo fue esta formalización. Nos vamos, va a sonar en el material de Radio Vía Francia una que le gusta al Carlito, le mandamos un saludo también al Teo. Esta sí, es... un cariñoso saludo al Teo. Anda re bien. Besitos, Tito. ¿Sí? Por lo menos yo vi fotos que enviaron. Estaba ahí contento, bailando, todo el tema. Tiene todavía ciertas cosas, pero el ánimo muchísimo después mejor. Después de todo el cuento, tiene que estar medio... Nos vamos con Daniela Millaleo. Y esto se llama ¿Dónde está? Este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol. Toda la sangre que cayó en la tierra, vino la lluvia y la llevó, y todo el llanto que brotó de la pena, vino la ira y la secó. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son, guerreros que sin fin lucharon? ¿Dónde están? Arena en el mar, un millón que se alzó contra el dolor, y somos el blanco final del proyectil que se usa al dividir. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? Son guerreros que sin fin lucharon. ¿Dónde están los que aquí lucharon por la libertad? ¿Quiénes son guerreros que sin fin lucharon? Danzaba en la sombra del alba, rozaba esperanzas que andaban colmadas. Volaron los sueños impacientes con rabia, y el alcohol morir y que estaba perdió los colores del alma, del alma. Dejó en silencio el abismo solitario, las flores caídas se levantan a diario y los querubes cada uno con su manto buscan espejos para maquillarse junto a su retrato, retrato. Del siglo que vivo, entre puño y guitarra será la canción que escribo contigo. Entre puño y guitarra será la canción del siglo que vivo. Entre puño y guitarra será la canción que escribo contigo, contigo, contigo, que escribo canciones contigo, contigo. Los vidrios se empañan por cansancio de la vida. Juntan formularios de las niñas escondidas. Se pierden señales cada segundo con sida. Y todo parece que fuera novela o solo revista, revista. Se desata el odio, la avaricia de este clima. Se olvidan principios y florecen las mentiras. Mi verso es diamante, soy material en bruto. Fabrico la poesía para callar todos los insultos, insultos. Entre puño y guitarra será la canción del siglo que vivo. Entre puño y guitarra será la canción que escribo contigo. Entre puño y guitarra será la canción del siglo que vivo. Entre puño y guitarra será la canción que escribo contigo, contigo, contigo, que escribo canciones contigo, contigo. En moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava

y el director de la película va mostrando la realidad de un pueblo que se niega a incorporarse a la modernidad impuesta. Los Coya son un pueblo nómade y junto a las montañas crean un espacio que las encierra con sus temores. A Sepúlveda, el director, le impresionó el eco que genera el golpe militar, que impactó a más de 4.000 metros de altura a una cultura ancestral que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo en la ciudad, porque ellos viven en una época cultural distinta. Esta película es protagonizada por Catalina Saavedra, de La Nana, y Francisca Gavilán, de Violeta se fue a los cielos, y también de Digna Quispe, que es una sobrina real de las hermanas. En el relato, Sepúlveda explica que quiso observarlas en su justa medida, y no de manera vertical, sino de horizontal, y resaltar la idea de dignidad de estas mujeres. Es una poetización de la realidad, dice él, lo que queda claro con la delicadeza que aborda el tema sexual entre las mujeres. Estos personajes olvidados crean un rito para trascender, se colocan sus mejores ropas y se entrelazan con una soga para que sus almas estén siempre juntas. Este amor eterno entre hermanas impresiona y la ritualización conmueve. Pueden encontrar esta película en el Cine Arte Normandí, que está en Tarapacá 1181, en Barrio Arturo Prat, cerca de San Diego, o en la Cineteca Nacional, que está en la Plaza de la Ciudadanía 26, Metro Moneda, del 11 de septiembre al 5 de octubre. Escríbenos a panoramapopular@radiovillafrancia.cl diciendo que quieres ver una película y gana una entrada doble y válida por una semana a cualquier película de la Cineteca Nacional. A los ganadores se les enviará un correo el día viernes para que puedan ver cine totalmente gratis para la semana siguiente. En el Teatro Las Torres 90, cerca del Metro Universidad Católica, se expone la obra Pasta de Campeón, de la compañía de teatro Cesantes. Su director es Luis Cáceres, y esta se trata de la historia de un joven boxeador chileno del norte que estuvo a punto de ser campeón de boxeo. No ganó, pero para un país donde los triunfos morales pesan más que los trofeos, fue recibido como un campeón. Todas las oportunidades que se le dieron no quitaron de este campeón un viejo hábito, la pasta base. La compañía entrega una dinámica y cargada puesta en escena donde la droga es solo la excusa para hablar de la falta de oportunidades, el desamor, las carencias y la belleza de luchar por los sueños. Esta obra estará desde el jueves 28 de agosto al domingo 28 de septiembre, todos los jueves, viernes, sábados y domingos a las 9 de la noche en el Teatro Las Torres 90 y es con adhesión voluntaria. Se va a levantar en el ring de la vida, con su destino peleará y por una vez el perdedor ganará. Del director francés Gilles Bourdeau tenemos la película Renoir. Esta película nos habla de la historia de Auguste Renoir, famoso pintor francés que en el ocaso de su vida está atormentado por la pérdida de su esposa, los dolores artríticos y la noticia de que su hijo ha sido herido en la guerra. Sin embargo, cuando una joven entra en su mundo, el pintor se siente dueño de una nueva energía. Radiante de vida y bellísima, André se convertirá en su última modelo. Jean, hijo de Renoir, regresa a casa para reponerse y también cae bajo el encanto de la estrella pelirroja que brilla en el firmamento de Renoir. A pesar de la oposición de su padre, se enamora de la joven indomable y empieza a desarrollarse en él un gran amor por el cinearte. Esta hermosa película está en el Cine El Biógrafo en el barrio Las Tarres, a las 3 y media de la tarde y a las 7 y media de la tarde, todos los días de la semana. Y la entrada en general es de lunes a miércoles a 2.000 pesos y de jueves a domingo a 4.000 pesos. Tenemos una obra de teatro llamada Concierto para Cuerpo de Mujeres, que se expondrá el 26 y 27 de septiembre en la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, que está en José Arrieta 840. Del director Sergio Poblete, la composición musical de Tamara Miller y el elenco es de Carla Aguilar, Claudia Bell y Alejandro Villa. Esta obra estará expuesta a las 8 de la noche. La obra, que es de tres mujeres jóvenes actuales que entran en un vertiginoso recorrido de los últimos 41 años de historia de Chile, transitando desde lo lúdico e insustancial a la reflexión y el dolor, desde la estadística y los números a lo más profundamente humano, desde el movimiento dinámico a la lentitud y quietud, desde la libertad plena, representada por el uso de la voz, a la privación casi total de ella, desde el lenguaje coloquial a las más diversas y desesperadas formas de comunicación, para devenir en unos cuerpos ajenos, cuerpos de mujeres fracturados por la dictadura, habitar en ellos un minuto eterno e intentar componerlos, ahora desde el prisma del presente, consciente, componiendo un concierto para ellos. Recuerda, esta obra estará en la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, José Arrieta 840, a las 8 de la noche, el 26 y 27 de septiembre. Concierto para cuerpos de mujeres. En el Museo de la Memoria, Matucana 501, Metro Quinta Normal, tenemos este viernes 26 de septiembre a las 7 horas el documental La Barca No Está Llena, dirigida por Daniel Wyss, de forma gratuita. Esta obra es sobre el 11 de septiembre de 1973, en donde Pinochet revoca al gobierno de Salvador Allende en Chile. Es el principio de una represión sangrienta que empuja a miles de hombres y mujeres al exilio. En un contexto de Guerra Fría, el gobierno suizo desconfía de los refugiados que recibe, juzgados demasiado de izquierda, por lo cual potencialmente peligrosos. Frente al rechazo de las autoridades de aceptar a estos exiliados, un vasto movimiento popular se organiza. Miles de militares, parroquias, intelectuales o familias solidarias se comprometen a albergar en sus casas a un exiliado chileno. Contra las presiones del gobierno, la desobediencia civil y el compromiso de algunas personas permitirán salvar a un número importante de personas amenazadas. Recuerda, este viernes 26 de septiembre a las 7 de la tarde, el documental La Barca No Está Llena de Daniel Wyss, completamente gratis en el Museo de la Memoria. El otro por San Vicente cayó, no sé con qué fin, mi cucho en cura cautín, lo veo en un jardín. Escríbenos a panoramapopular@radiovillafrancia.cl diciendo que quieres ver una película y gana una entrada doble y válida por una semana a cualquier película de la Cineteca Nacional. A los ganadores se les enviará un correo el día viernes para que puedan ver cine totalmente gratis para la semana siguiente. Pablo Potocnac, de profesión profesor, trae un espectáculo que rescata tradiciones populares, el butifarra. Con maletas, sacos y jaulas que se funden con el malabarismo y acrobacias que van transformando a su protagonista en distintos personajes, de organillero a chinchinero. Las palabras tampoco están ausentes, apareciendo en dichos, adivinanzas y juegos. Estará del 20 al 28 de septiembre en la Plaza Asler del GAM y pueden ir sin ningún problema porque es un panorama completamente gratuito. Del 20 al 28 de septiembre, en la Plaza Asler también, estará Match. Seis acróbatas chilenos de la compañía Diminuto Circo realizarán saltos acrobáticos y piruetas para grandes y chicos, con un relato en vivo como si estuvieran transmitiendo un partido. Recuerda, del 20 al 28 de septiembre, en la Plaza Asler, Match, transmisiones aéreas. Recuerda, del 20 al 28 de septiembre, Match, transmisiones aéreas. Si tienes algún panorama gratuito o de bajo costo que te interese dar a conocer, envíanos un correo a panoramapopular@radiovillafrancia.cl, ya que así todos podremos acercarnos mucho más a la cultura. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos escuchas hasta las 12 en el 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucán, allá en la sexta región, a quienes les mandamos un saludo y también les deseamos los felices cumpleaños, como avisó Alfonso acá. Y ya nos acompañan acá en el estudio las chicas de la obra que estábamos mencionando, son de la compañía Axis Teatro Acción. Y vamos a estar conversando sobre Cuerpo de Mujeres. Esta obra que se va a estar presentando en Villa Grimaldi, concierto para cuerpos de mujeres, precisamente, que acaban de escuchar también en la invitación del bloque de Panorama Popular, que está corriendo constantemente en nuestra parrilla. Bueno, primero que se vayan presentando. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Claudia. ¿Claudia? Alejandra. Alejandra y... Carla. Carla. Y Alfonso, para variar. Y Alfonso. Cambiamos a Inés, que está tomándose un café. Se quedó afuera. Mandamos un saludo. Está buscando, de hecho, la dirección de Luis Campos Sala. Ah, ya. En cualquier momento lo va a ir a visitar. Cuéntanos parte de qué trata esta obra, más de lo que ya está explicado en el bloque anterior, que tiene que ver con, para resumir un poco, historias de mujeres durante la dictadura militar chilena en distintas facetas. A ver, la obra está basada en una investigación que hicimos particularmente en testimonios de mujeres torturadas en dictadura, pero también nos abocamos a una revisión de la historia de los últimos 40 años de Chile. Revisión bibliográfica también sobre tortura y represión en Chile y una revisión de la producción documental también sobre la dictadura, sobre los años previos a la dictadura. En suma, es una revisión también general de los últimos 41 ahora, porque la obra se generó el año pasado, entonces era en los 40 años, en conmemoración de los 40 años. Y particularmente nos enfocamos en las mujeres después de esta gran revisión y esta investigación, porque sentimos, como mujeres también, que la historia de las mujeres estaba un poco opacada por historias de hombres y por la historia que casi siempre está contada por hombres. Es una sensación súper personal y grupal. Entonces queríamos rescatar las historias de estas mujeres, no solo torturadas, también aquellas que fueron desaparecidas. Eso está basado a grandes rasgos la obra. ¿Cuántas personas participaron en la producción, o sea, en la redacción de esta obra, en el trabajo, la construcción cuatro de la en obra? Total. Somos creación colectiva. Claro, claro. Más, otra director. Chica más que estuvo con nosotros trabajando lo que es la composición musical, que es Tamara claro. Miller, que es de la Universidad de Chile. ¿Y cuántas personas participan en la obra misma? O sea, ¿cuántas actrices? Nosotros somos las tres actrices que interpretamos esta obra. Ah, ya, son tres personas. Somos tres personas. Tres personajes. Exacto. personas y personajes. Yeah. Transitamos entre las dos cosas. Ah, sí. Ya. Porque partimos contando la historia desde nosotras, desde lo que nosotros conocemos, desde, desde nuestra generación también, como de la visión de lo que nosotros logramos percibir, de lo que se vivió. ¿Se basaron en alguien en especial de las personas que fueron torturadas o que están detenidas y desaparecidas o fue algo más general? Es general, pero hay historias que nos marcaron profundamente durante el periodo de investigación. Por ejemplo, el testimonio de Nieves Aires, Carmen Castillo, Gladys Díaz y los casos de Marta Ugarte, que ya no son testimonios, obviamente, y Reinalda Pereira. Reinalda Pereira. Que ese nos marcó muchísimo. Muchísimo. Y creo que en algún modo se ve reflejado en la obra. Podría alguien visualizar o vislumbrar o percibir algo de esa historia, de esa vida. Sí. Ya, ¿por qué la marcó tanto estas dos en especial? Estas dos casos de Reinalda Pereira y de Marta Ugarte. Yo creo que por la especial crueldad, ensañamiento y drama que conllevan. Así como una, la mujer embarazada, que la Clau yo sé, porque la conozco y vivimos todo el proceso, que fue un proceso largo, a ella la marcó muchísimo. Sí. Como el hecho mismo de que estuviera embarazada y además después de revisar la danza de los cuervos, se llama, lo del mocito, con este testimonio de este hombre que la vio y que su guata se movía, era como... Ay. Sí. ¿Hasta qué punto puede llegar la crueldad humana y ese ensañamiento, además con una mujer embarazada? Eso es como que nos tocó muchísimo. ¿Cómo podemos llegar a perder lo humano, lo que nos caracteriza a nosotros, tener un poco de compasión, no sé? Sí. Son casos que realmente te remecen. Mm. Y uno llega a pensar que son ficción en el diario vivir, como que si fuese una ficción totalmente, como si fuese parte de una película. O sea, como que no se puede creer. Es tan increíble. Y el de Marta Ugarte, al menos personalmente, como que viene un poquito, no sé si de la rabia, no me gusta la palabra rabia, pero sí podría ser la palabra más cercana, como de este montaje. Es como, primero, hay un estudio ahí como del Cuartel Simón Bolívar, la terminología que se usaba, o sea, mal empaquetado. Y así fue, así como este cadáver estaba mal empaquetado. Sí. O sea, reducir una persona a un paquete. A un paquete. Ahí está la crueldad, ahí está la rabia, la impotencia, es cómo se empiezan a referir con una terminología como de objeto. Y todo este montaje que se generó del cuerpo que apareció en la playa, que lo asociaron a una niña, que era un drama amoroso. Entonces ahí, eso, más que la conmoción, creo yo al menos que viene un poco como de la rabia y de la incredulidad de cómo se armó esta historia para tapar un crimen. Y para basarse en los casos de las personas, de las mujeres que están vivas y que fueron torturadas, ¿por qué eligieron a Carmen Castillo, a Gladys Díaz? Hay un documental sobre la Marcia Merino. Sí, lo vi. Dentro de todo lo que vimos, que también nos marcó profundamente, porque es un caso muy especial también, en el sentido de que pasó para el otro lado, como que fue quebrada y terminó siendo colaboradora, al igual que Luz Arce. Esos casos también nos marcaron un montón y también creo que están reflejados en el trabajo que realizamos. Y en ese documental particularmente aparece Gladys Díaz, el documental es de la Carmen Castillo, sí. Y yo no sé si es el hecho de ver imagen y ver a personas hablando, creo que te genera y te conmociona mucho más y te llega más su discurso que leerlo, creo. Como que la imagen y la voz y la emoción expresada en vivo, entre comillas, creo que te llega mucho más que leer el informe Rettig o leer el informe Ballet o leer un testimonio en el libro de la María Eugenia Rojas, La represión en Chile. Entonces yo creo que esos casos nos marcaron uno por la crueldad y por lo potentes que son, pero también la potencia de verlas a ellas hablando. Además, con tanta tranquilidad, eso nos llama mucho la atención. Como una lejanía de la historia misma. La Gladys Díaz, así como... Sí. Habiendo pasado todo lo que pasó. Estuvo en la torre de Villa Grimaldi. Claro. Y después habla así como... No, y lo que más me gustó, mofándose de Krasnov. Como este tipo, así como después chico, lo vi. Y como, ¿a este? ¿Vos le temías? Era como, qué mina más bacán. Sí. También otra de las mujeres que nos marcó el trabajo. Porque en ese video también aparece, o en ese documental, aparecen también otras mujeres como la Miriam Ortega. Miriam Galdam está. Miriam Ortega. Ortega, perdón. Está también la Cecilia Rodrigán, que ellas fueron torturadas y estuvieron 10, 12 años presa, o sea, con una historia bastante complicada, por decirlo menos, en cuanto a la dictadura. Sí, yo creo que en realidad personalmente cada persona tiende a, ¿cómo sería? Identificarse un poco con alguien. Con, la Clau se identificó con la Reinalda Pereira, yo me identifiqué mucho con la Marcia Merino, o sea, llegué así como, y hicimos esa reflexión, como, ¿cuánto habrá tenido que aguantar? O ¿a qué punto habrá llegado para que llegara a quebrarse y para llegar a, después a ser colaborador? Como qué proceso psicológico ocurre y cuál es la efectividad también de la tortura para llegar a quebrar a alguien. No, terrible. Claro. Y uno se va identificando, yo creo que por eso uno escoge también ciertas historias. Pero por ser de lo que tú estás diciendo, a mí me llega el recuerdo. Yo conozco bastante a Cecilia Rodrigán. Trabajamos juntos en algunas organizaciones. Y ella una vez conversando, así como muy en privado, decía de que ella no aceptaba ni podía perdonar a alguien que se hubiese quebrado la tortura, porque ella no se quebró. Porque a ella le hicieron mil cosas y ella siguió y nunca habló. Resistió. Entonces, pero yo pienso de que cada persona tiene un nivel o un umbral hasta el cual puede llegar y hay gente que no llega ahí. Sí. Sencillamente. O sea, es parte de nuestra diversidad como seres humanos. Claro. Algunos toleramos más, otros menos, resistimos más, menos. Y yo creo que ahí se generaron finalmente las diferencias. Y también como ciertas figuras que eran como implacables terminaron quebrándose. Claro. Y otras tal vez más de bajo perfil resistieron más. Entonces cosas como que no te hacen tanto sentido. Y ahí es como, claro, como cuando se ve realmente como, ¿qué va a pasar? Y también cómo funciona tu cabeza en una situación tan extrema. Sí. Claro que tú no sabes. Nunca vas a saber incluso si te vas a sanar, si te puedes llegar a sanar o puedes llegar a vivir normalmente, si sobrevives eso. O si vas a sobrevivir. Claro. Entonces es una situación demasiado extrema donde también uno se sorprende también de la capacidad que tiene el ser humano de aguantar tanto. Por lo menos la gente que sobrevivió, por ejemplo. O mucha que ahora tiene familia y sigue su vida normal. La capacidad del humano de poder sobreponerse, ponerse de pie de nuevo. Tenemos una fortaleza enorme también dentro de todo eso. Volviendo a la obra, ¿cuánto dura? 50 minutos. Aunque es una obra que se actualiza año a año. Entonces puede que tenga un minuto más. Sí, puede que tenga un minuto más. Se actualiza, siempre partimos del año en que estamos. Esta obra la van a presentar ahora el 26 y 27 de septiembre. ¿Ya? En la Villa Grimaldi. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. ¿Dónde queda la Villa Grimaldi? José Arrieta, 8401, es comuna de Peñalolén. Y la Villa Grimaldi nos pidió, por favor, que diéramos la siguiente indicación: clase Gaña, tomar la 513 o la de 09. Porque la mayoría de las personas es que, ¡ay, qué lejos, no sé llegar! Esa indicación. Y llegar un poquito antes porque hacen un recorrido en donde pueden transitar por toda la villa. Y recorrer un poquito antes, claro, 10 minutos antes. Y sería interesante también que la gente tomara eso, que fuera y la, que luego... Sobre todo la gente que no conoce, que, claro, que no ha ido al parque, claro, a la villa. Sí. Entonces, también es una petición y sería interesante que lo hicieran. Solo vamos a tener estas dos funciones que vienen este fin de semana. Yeah. Esta es la segunda vez que presentamos en la Villa Grimaldi. El año pasado estrenamos ahí, en agosto. También nos facilitaron el espacio. Ellos son muy receptivos con respecto a todas las expresiones artísticas. Uh-huh. Confiaron mucho en nuestro trabajo, mucho, que la obra no estaba hecha aún, era el proyecto. Claro, tuvimos varias reuniones. Para nosotros también era súper importante que el estreno de esta obra sea en un lugar de memoria. Sí, eso era fundamental. Como de hecho, todas las presentaciones que hemos tenido han sido en lugares relacionados con la memoria. Villa Grimaldi, Museo de la Memoria, el Liceo 1. En la conmemoración que tuvieron ellos del año pasado. Entonces, y ahora vamos a volver a la villa, que siempre es un agrado volver ahí, porque es una gente muy receptiva. Muy comprometido también. Muy comprometido. Entonces, bueno, esperamos que vaya más gente. Claro. Fue mucha gente, pero siempre queremos que vayan mucha más. Es gratuito, es para toda la familia. Van a pasarlo bien, lo van a disfrutar, van a reflexionar. Tiene distintas polaridades la obra donde van a transitar, sino es una obra que se ha hecho con mucho, mucho cuidado y con mucho respeto. Tiene que enfrentarse a la historia, que exacto, también es importante. Sí, exactamente. ¿Ustedes estudian? Yo estoy haciendo un diplomado. Nosotras dos estamos estudiando ahora un diplomado de teatro corporal. Sí. Y Carla, sí, somos las tres actrices. Sí. Y Alejandra es bailarina. No estudié teatro. Pero es bailarina. Pero es parte también de lo interesante que hace que la obra sea como versátil. Versátil, porque claro, hay movimiento, actuación, claro, música en vivo, música propia, sí, nuestra compositora, físico también. Una composición propia que hizo Alejandra. Entonces, es todo súper de nosotros y nosotros también queremos entregarle todo eso al público, no es como, o sea, es todo un trabajo, todo un trabajo ustedes, y que lo han ido profundizando, exacto, porque tú decías del año pasado ahora, claro, o sea, donde de ustedes pueden hacer lo que quieran, claro, es obvio, pueden arreglarlo, pueden agregarle o sacarle, es que la obra es tan versátil en eso que se modifica, como decía la Ale, año a año. Si la hacemos en 2 años más, se van a agregar 2 minutos más, porque vamos a agregar los dos años que faltan. Algunas cosas de nuestras vidas personales, exacto, y cambia la obra en ese sentido también. ¿También la insertan? Sí. Porque la obra también está pensada para que el público no solo sea un espectador, que también sea parte de lo que ve. Sí. Entonces, hay una primera parte en donde nos reconocemos entre nosotras y hacemos parte al público de eso. Y luego viene la parte en donde es más física, corporal, y cambia. Va cambiando todo el rato, va cambiando la obra. Entonces, el público no se siente ajeno. No es alguien que mira de afuera. Se siente partícipe. Totalmente. Exacto, sí. Y nosotras también, a propósito, siempre hacemos que el público se sienta parte. Ah, ya, lo hacen participar. Siempre. Como se dice en teatro, rompen la cuarta pared. Exactamente. Muy bien. ¿Dónde estudiaste? Excelente. muy bien, sí. No, yo estuve haciendo talleres, estuve trabajando con talleres de teatro en los años 80. Ah, maravilloso. Pero ahí tratando de aprender con ellos. Y ahí algunas cosas aprendí en cuanto a teatro. También los textos, que el texto es de nosotros, es todo creado por nosotros. Sí, eso sería todo importante recalcar, y que tiene que ver como ya la parte más artística. Concierto para cuerpos de mujeres es una obra colectiva. Es una creación colectiva. Obviamente hay un director que da ciertas premisas, que nos dio ciertas directrices, pero la obra es de todos. Él también estudió teatro. Sí, sí, él está estudiando también el magíster de dirección de la Universidad de Chile ahora en este momento. Sí. Su nombre es Sergio Paulete. Ah, él es el director de nuestra obra. Respecto a esta obra, ustedes mencionaron algunos casos en términos particulares. Ajá. está el caso de Reinalda Pereira, está el caso de Marta Ugarte. Y hablan un poco también del trabajo de Javier Rebolledo, periodista a propósito de La Danza de los Cuervos y bueno, el otro libro que trata sobre básicamente el inicio de esta sesión de la DINA, particularmente en el caso de la Quinta Región. Conversamos acá con Javier Rebolledo respecto al proceso de la historia, de cómo se fue armando. Uh-huh. Y para él era súper complicado en un proceso personal, términos de empatizar con las víctimas y también conocer la historia de los victimarios. Claro. Pero le costó alrededor de varios meses, de hecho, de reclusión personal, un tema que estuvimos conversando acá, poder asimilar que esto no solamente tiene que ver con una cosa azarosa, no tiene que ver con un exceso, tiene que ver con una práctica. Y dentro de eso, de esta historia que ustedes han trabajado, pudieron dar cuenta de aquello, de que aquí estábamos hablando, por ejemplo, de una lógica inquisidora, que tenía que ver con castigar a alguien. Uh-huh. No es azaroso tampoco el hecho de que la dictadura se identificaba mucho con un catolicismo muy puritano, muy conservador, que era una manera de castigar a esta gente que se había portado mal y de esa manera la purificaban incluso. Y por otro lado viene esta alienación y enajenación tremenda de tratar de bulto, de oye, me quedó mal el amarre, que parte también de estos relatos. El caso de Reinalda es fuerte. Ella estaba embarazada de 5 meses, no es la única, no embarazada, pero el ensañamiento que hubo con ella. Dentro de esta historia, como proceso personal, ¿cómo les toca? Como mujeres también. Porque lo que hemos visto hasta ahora son varias dimensiones de mujeres. Estamos hablando de la mujer que resistió la tortura, estamos hablando de la que fue asesinada, estamos hablando del caso de Marta Ugarte, que aparece en una playa después de que había sido lanzada al mar y que se cubre en un manto, y ahí entra a jugar un rol no menor e importante el tema de los medios de comunicación y cómo arman esta joven, este crimen pasional. ¿Cómo lo viven ustedes desde su plano más de ser humano, no de actriz? No un tema profesional, sino en términos de mujeres. Para nosotros, cuando comenzamos este proceso, dijimos, ok, ¿qué hacemos? Fue súper... dijimos, vamos a hacer algo de mujeres. No sabíamos primero qué tema íbamos a tocar y qué íbamos a hacer. Y dijimos, vienen los 40 años. A ver, revisemos un poco, revisemos la historia, revisemos a grandes rasgos cómo va esto. Y, ok, vamos al Museo de la Memoria. Vamos a ver, vamos a escuchar. Y fue de a poco como nos fuimos empapando. Fue súper impactante porque llegamos todos juntos, los cuatro, las tres actrices y el director. Y fue bonito en que cada uno se fue a su espacio, cada uno se fue a donde sentía una conexión más personal, y yo creo que esa fue la primera instancia en donde dijimos, esto es lo que queremos decir, en donde nos conectamos y en donde escuchábamos a esas mujeres que eran torturadas, que lo decían, ver los objetos, ver la parrilla, ver las fotos, y luego decidimos, ok, vamos a hacer esto, seguimos haciendo recorridos, seguimos viendo documentales, información, y claro, como tú decías, las mujeres, que hay hartos tipos de mujeres, por lo menos a mí me impactó la torturadora, porque también había mujeres torturadoras. Sí, también hubo ahí un estudio... Que se habla muy poco. Como el revés malvado de las mujeres también. Y que hay unas especialmente malvadas. De hecho, en lo que investigamos, muchas veces eran más crueles que los hombres. Sí. Entonces, Olderock, o sea, era un caso Olderock, así ya por excelencia de la maldad. Y mujeres, como, y ahí entró también el tema como de la empatía, cómo una mujer no podía ser empática con otra. Porque uno podía no entenderlo, pero ok, no es el mismo sexo, le da lo mismo, hombre, mujer, tortura y listo, pero una mujer... Que entrenar a un perro para violar a otra mujer es como... Es... Esas son las cosas como que ya sobrepasan tu límite. Y eran temas de conversación. Eso que decías tú, Alfonso, como que empiezas a pensar cosas cuando hablamos allá. Sí. Que te puedes imaginar todo y todo lo que te imaginas no es suficiente. Mm. Fue peor. Claro. O sea, cuando entras a Londres, como aquí se torturó. Sí. No. Entrar a Londres. Que ni siquiera te imaginas. Entrar a Londres y ver los hoyitos que hay en las murallas. Mm. Que ellos ni siquiera tienen un recorrido como lo tiene Villa Grimaldi, uh-huh. que te entrega un pendrive en donde uh-huh. te va informando uh-huh. cada sector. Uno entra y basta solo con mirar para empaparse de todo lo que pudo haber pasado en ese momento, en esa época. Sí, porque ahí las salas están vacías. No están vacías, no hay entonces, nada. Entonces es cosa de entrar y uno puede imaginarse todo lo que quiera. Sí. Y claro, yo creo que lo particular y lo importante que tiene nuestra obra es que nosotros no pretendemos mostrar lo que pasó, porque uh-huh. es insuperable. O sea, uh-huh. es mejor para eso ir al Museo de la Memoria y escuchar los terribles relatos de esas mujeres y uno dice, qué horror, uh-huh. ¿cierto? Pero nuestra obra no busca... mostrar a mujeres golpeadas, mostrar literalidades, como decía la Ale, busca entrar como en el sentimiento. Y llevarlo a un lenguaje escénico. A un lenguaje escénico. Yo quería como tomar el tema de las mujeres, por qué las mujeres y por qué estos casos, etcétera. A mí me llamó particularmente, yo llegué más tarde a la compañía, me invitó, la Claudia es alumna mía, yo soy profesora de ballet, ella es mi alumna de ballet, es una anécdota, y ella me invitó a este proyecto y le dije, ¿ya de qué se trata? Sobre mujeres torturadas en dictadura. Dije inmediatamente que sí, o sea, ni siquiera lo pensé. ¿Por qué? Soy feminista, yo creo que todas somos feministas en el grupo, sí. pero yo soy así ya extrema, entonces necesitaba, feminista, necesitaba rescatar historias de mujeres que siempre siento que están opacadas por historias de hombres. Y por otro lado me llamaba particularmente la atención la temática y también entrar en el lenguaje del teatro. Yo soy bailarina, entonces era una invitación al teatro, a explorar el teatro físico, que es un lenguaje también muy especial, a rescatar historias de mujeres y además conmemorar los 40 años del golpe y además tratar el tema de la tortura y la represión, que a veces como que siento que es tan difícil, pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo, entonces, pero hay que hablarlo. Una cuádruple motivación sí. para hacer esta obra. Hay un punto que estaban comentando ustedes recién que tiene que ver con estas mujeres torturadoras que se conocen muy poco. Sí. Te voy a llevar a ese mismo punto desde el feminismo. A propósito de ayer una discusión con un amigo del discurso de Emma Watson, que decía que era un feminismo bastante bien portado. Que hay esta cosa de que la mujer buena, el hombre malo, por tanto, la mujer pasiva. Claro. Y uno olvida un poco historias como Golda Meir, como Margaret Thatcher, y la gente que estaba en Abu Ghraib, en Irak, mujeres torturando a otros. Que tiene que ver con un tema de ser humano, si es que se puede llamar ser humano cuando se enajena uno a ese nivel. Estamos hablando de que la DINA, la CNI, tenía entre su staff mujeres. Sí, que siempre está esta figura de que había mujeres que eran las secretarias porque le llevaban la cosa a la Niermina o le llevaban el cafecito a Manuel Contreras. Cosas que no están así. Enfermeras que le inyectaban cianuro, o sea, médicas. Y en ese sentido está esta perversidad, maldad, pero justificada. Porque hay una lógica que justifica la acción. Vuelvo a insistir, pues esto ha sido un tema en discusión constante cuando hablamos de memoria. Esta cosa de que hubo gente mala, no, hubo gente que argumentó, encontraba lógico. Que en base a un bien común. Exactamente, pues iban esta cosa de la Inquisición. De hecho, la tortura tiene que ver mucho con esta cosa de purificar al otro. O sea, no solamente que la información, muchas veces de la información que ya se tenía. Era una Ahora, manera de no hay que olvidar, no hay que olvidar también que la mayoría de los torturadores. Eran muy chicos, eran personas de campo, niños de, ¿cuánto?, 16, 17 años. También en la película del Estadio Nacional estaba la historia de esta niña que se enamora de uno de los guardias, sí, guardia y torturador también. Claro, que era un chico que tenía, que 17 años y que... ¿Qué estaba haciendo aquí? No sé, es que me dijeron. O sea, no, mentes que se manipulan muy fácilmente. Entonces, y ellos también, esto es lo mejor para el país, tranquilo, que vamos a limpiarlo. Entonces él cree que está haciendo bien. Y yo no justifico el grado de tortura ni lo que se vivió, pero me parece que hay un juego mental que se les hizo a esas personas, que ellos creen fielmente que estaban haciendo algo bueno. Y bueno, nos podemos ir a la época de Hitler, que era lo mismo. Entonces, hay un experimento bastante conocido en el mundo en términos de la psicología social, que se llama el experimento Milgram, que es una manera de explicar los regímenes totalitarios. Probablemente alguno lo ha escuchado o lo ha visto, fue difundido hace un tiempo, creo que también lo estuvimos desarrollando y publicando, que trata sobre, se llama, a través de diarios se le ofrece tanto dinero a personas para participar en un experimento. El experimento consiste en darle corriente al otro, en grados mínimos hasta ir subiendo, y al lado tenéis gente en bata, muy, muy alterado, se hace un sorteo de quién va a recibir y quién va a dar la corriente. Bueno, se va aumentando a medida de que va contestando, supuestamente tiene que ver con un tema de memoria, un listado de cosas y tiene que recordarla en orden. A medida que se va equivocando, pinchazo de corriente. Esto va aumentando, llegando incluso más allá de los 200 volts. Hay gente que en un momento para, en la menos. Hay gente que se empieza a complicar y pregunta al lado, dice, no, tranquilo, está todo bien. Uh-huh. Es aguantable, esto es superable, y la otra persona se mueve obviamente con toques de corriente. La pregunta del tema es, ¿cuándo alguien para? ¿Por qué no paró en los 120? ¿Por qué no paró en los 150? ¿Por qué siguió? Incluso cuando ya veía que estaba demasiado mal, ¿por qué? Y la mayoría respondía porque el que estaba al lado es médico y sabe, porque el que está al lado me dijo que no había problema. Ahora, el experimento no ocupaba corriente, el que había siempre el sorteo estaba arreglado y había un actor al frente. Pero los regímenes totalitarios se justifican a sí mismos, no porque, a ver, uno puede decir la dictadura de Pinochet, pero hubo mucha gente que participó en esta dictadura, muchos de los que estaban literalmente sapeando, otros que torturaban, otros que detenían simplemente, otros que justificaban el orden, iban a los colegios para que los niños hicieran, qué sé yo, brigada estudiantil. Se justifica en una lógica. Tejas Verde, que la titulación del libro de La danza de los cuervos de Javier Rebolledo, explica de que Tejas Verde era un lugar de entrenamiento de tortura, no era un lugar donde se torturaba, se enseñaba a torturar. Tiene una técnica, y una técnica que la enseñan profesores, que la enseña tu alto mando. Hay una manera mejor de quebrar a la gente. Si tú haces esto, probablemente va a ser más rápido de que suelte lo que tú quieres escuchar, independientemente ya tengamos la información. Por tanto, en esta maquinaria, y a eso es lo que voy, hay justificaciones. Te lo dice alguien que sabe, te lo dice alguien que sabe que es lo mejor para el país, tú eres un funcionario. Pero tienes contraste. Tienes contraste como la historia de Michel Nash, del conscripto que se rehúsa a disparar, es detenido, es torturado y es asesinado. Porque uno escucha constantemente, un acostado relato al hacer entrevista y todo, hay torturadores que dicen, bueno, yo recibía órdenes. Cuando llega alguien a cruzar ese umbral de humanidad que te dice, que es muy instintivo, lo voy a poner en términos mucho más pedestres. Uno tiene un hijo o tiene un familiar, y este familiar, qué sé yo, es violado o asesinado. Ese instinto está ahí, de querer causar la mayor cantidad de daño al otro para tratar de reparar. Esta cosa de la venganza, este que es muy instintivo. Pero llega un momento donde, como racionalidad humanidad, dicen, bueno, estoy convirtiéndome en lo mismo. La violación es una tortura en sí. Y en este sentido se justificaba. Lo justificaron gente que tenía título, gente que no. Pues siempre se trata de este relato de, como estamos diciendo así, eran conscriptos, cabros jóvenes, ¿cachai? No, había gente vieja, había gente que tenía título, había médicos, había gente que tenía estudios. Muchos estudios que tienen que ver con la tortura. Entonces, cómo este episodio de nuestra historia, que probablemente en algunos casos no ha cambiado, cuando vemos el caso de Gendarmería, cuando vemos el caso de este muchacho donde están detenidos dos funcionarios de la PDI, están presos por apremios ilegítimos, torturas, porque acá no existe la tipificación de tortura, no existe en nuestra legislación. Y que uno dice, bueno, hay gente que justifica estas cosas. Pero llevándolo incluso más, porque ustedes tocan el tema y la beta de lo femenino, de la mujer, cómo esto se empieza a justificar, y vuelve a salir el caso de Marta Ugarte, que se justifica de la manera más burda y constantemente bastante patriarcal y machista en términos de los medios. Esto fue un crimen pasional. Y con eso tapaban un montón de cosas. Claro, un femicidio además. De hecho fue un femicidio. O sea, así lo vendió la segunda, así lo vendió una periodista que era mujer y que trabajaba con la CNI. Sí, eso es como es paradójico y es como contradictorio, es rarísimo. De hecho, en el documental del el diario de Agustín, donde sale esta historia de Marta Ugarte, esta periodista justifica su acción y dice, bueno, todos lo hacíamos. ¿Ah? Sí, íbamos con la CNI para que nos dieran datos, para que nos encontraba. Y bueno, yo encontré que se veía joven y todo. Tenía 35 y le pusieron... Ya 40 y algo. No, 45, algo de figurada completa, pero ella vio una joven hermosa. Claro. Una joven. Pero un relato injustificado, porque la gente probablemente queda más tranquila. Esto fue un crimen pasional. Cómo van a andar tirando en helicóptero, en avión, en el cuerpo. Bueno, el tema de los medios de educación, los medios de comunicación educan, ya es otra. O mal educan. Es tema aparte. Ahí nosotros no hicimos una revisión tan acuciosa, si nos enfocamos más. Pero igual lo ponemos en la obra. Sí, igual lo que se hablaba. Lo que hablaba los titulares exterminados como ratones, o sea, sí, entre como y pasamos un poco también por los dichos de políticos que opinan sobre la dictadura. Hay una reacción. ¿Cómo quiénes? Pero no queremos adelantar tanto. No, porque podemos adelantar cosas de la obra. De ayer y hoy. Como cómo se refirió Frey en algún momento en el 73. No. Ah, ya, Frei Ruiz-Tagle. Con la joya. Hasta dichos del 2012 de Cristian Labé, de Evelyn Matei. Eso está en la obra y aparecen. Jaime Guzmán. Así como unas pequeñas luces y que te dejan un poco helado, porque algunos son de dichos del 73, otros del 95, otros del 2012. Y quedas un poco helado, así como con la visión que tienen actualmente muchas personas. Y políticos puntualmente. También está Patricio Elwin también. Y queda como para adentro, así como... Estamos hablando de gente que en algún momento justificó este tipo de cosas o le dio un manto de comprensión en el contexto histórico. Y también, y que es uno de los objetivos de la obra, como advertir, como decimos en nuestra reseña, advertir de los peligros del olvido, cómo se construye también este discurso del olvido y de seguir adelante. Viste que hay como una tendencia, así como ya pasaron 40 años, de hecho para los 30 ya fue un poco así. Sí. No, ya pasaron 40 años, una consagración de la transición. Sigamos, claro. Perfectamente la reconciliación, miremos hacia adelante, o sea, que queremos también enfocar. Del regreso de la democracia ya empezó con eso. Claro. Como olvidemos lo que pasó, creemos un Chile nuevo. Desde la ley de punto final para adelante ha venido siendo efectivamente así. Claro, y nosotras, claro, en este recorrido de los años de Chile, hacemos eso. Como, viene esto, pero no olvidemos de esto, pero de esto también. Entonces, claro, olvidar que esa gente era parte también de la dictadura. Elwin, claro, fue el rostro de esta salida de dictadura, pero también pero sabemos tiene una frase que para el bronce en el 73 que entonces y antes de también es como era presidente de la Democracia Cristiana del año 73. Sí. Así que con eso ya está. Pero es que parece que eso a la gente se le olvida. Sí, pues. Entonces como que con la democracia se limpia un poco la imagen, me imagino. Se limpia el partido, se limpia la gente que militaba en ese partido. Bueno, fue precisamente para los 40 años que intentan falsear la historia de una manera bastante burda, diciendo que la Carta de los 13 era la versión, la creación oficial del Partido Demócrata Cristiano, De hecho, se llama Carta a los 13 porque eran 13 dentro de un partido. Pero pasa a ser la versión oficial. Nosotros estábamos en contra el golpe. Y fue donde irán en su época los que firmaron aquella carta por duramente. Por lo mismo, por. Algunos que siguen siendo unos miserables, pero Griselio Velasco, entre los firmantes. Pero claro. En ese sentido, entendiendo de que aquí hay una ruptura democrática, hay esta cosa constante de entender de que la democracia se salva cortando la democracia. Por eso creo que el tema lo olvido, y no sé si van a eso, pero esta cosa de olvidar es tan peligrosa porque hay déjà vu histórico. Y esto hace de que si se olvidó, puede ocurrir en cualquier momento. Sí, es que la obra también toca eso, el no olvido, porque es parte de nuestra historia, nos guste o no. Sí. Entonces, podemos estar de acuerdo o no, pero con todas las perspectivas que pueda tener, es parte de la historia. Y como sí. tal, debe ser estudiada. Y marcó a Chile, marcó a nuestro país, marcó a Igual, nuestra gente. Dentro de la reflexión pensábamos como que en la medida, porque claro, es parte de la historia y siempre va a ser un punto de quiebre o de inflexión, y va a marcar. Pero en la medida que todavía exista gente sobreviviente, hijos de sobrevivientes o hijos de desaparecidos, nietos, en la medida, nietos y toda una generación que puede que no tengamos nadie directamente, pero generaciones que nacimos en dictadura o que vivimos en dictadura, siempre nos va a parecer necesario que se hable y que se produzca como nosotros estamos haciendo. No solo arte, también bibliografía, lo que sea. Y aún así, pasadas todas estas generaciones, ya va a formar parte como de la conciencia colectiva de un país. O sea, no puedes borrar un periodo. Es tan importante como cualquier otro y tal vez más importante porque marcó definitivamente un punto de quiebre en la historia. Yo creo y en ese sentido, los discursos del olvido es como hacia dónde apuntan. Como que no tienen ningún sentido. Sí, yo creo que tratamos también, y qué pasa, ¿por qué pasa que la gente quizás siempre rechaza y dice ya, demos vuelta a la página? Porque quizás también nosotros, como encargados del arte, hemos dado quizás malas luces de lo que puede ser no olvidar. No sé, las obras, por ejemplo, cuando van a ver la obra algunas personas, dicen que bueno ver algo que no es lo mismo de siempre. Sí. Como tortura explícita. Entonces, claro, nosotros lo primero que nos planteamos al momento de crear la obra era, okay, lo que decía como antes. Generar un lenguaje que no fuera literal y que también tuviera como un sentido de, como, no es conmemoración, es como, tampoco me gusta la palabra curativo, pero que fuera como también una expresión de cariño y de solidaridad. Esa es la palabra. Una expresión también de solidaridad y compromiso con cualquier persona que se sienta tocada por el tema. Como no es, en definitiva, exponer la tortura. Es reflexionar acerca del tema y también darle un giro solidario. Y tratar de ser transversal también, porque claro, la obra trata de mujeres torturadas, pero en la línea que estamos haciendo de recordar los años de Chile, pasamos por distintos puntos. Esto tiene que ver con esta transversalidad a lo familiar. Yo recuerdo haber visto obras bastante crudas del periodo. Que eso de repente puede ser chocante para alguna gente. Claro, y uno entiende que eso está para un público... y entiende que está para gente mayor de edad. Y puede ser, también chocante para los propios torturados, porque a nosotros nos han ido a ver torturados. Entonces ellos mismos dicen, yo no quiero que me muestren eso, porque ustedes no lo van a poder representar, porque yo lo viví, no es igual. Y la idea no es representarlo. No es representarlo, para nada. Es hacer un recuerdo y una conmemoración. Algo muy sentido, muy adentro, de verdad como algo con cariño. No es como vamos a mostrar a las mujeres torturadas para que todas vean lo... No, es recordar y es ver a nuestro Chile desde el 73 hasta hoy día. Y de hecho es bien interesante como que partimos siendo nosotras. Sí. La obra en sí es un tránsito de tres mujeres que somos Carla, Clau y yo, y que vamos a conversar contigo antes de que empiece la obra. Y de repente va a empezar a sonar música y va a pasar algo, vamos a subir el escenario y seguimos siendo nosotras y vamos a empezar a hacer un juego que entra en el ámbito más de lo lúdico y vas a quedar un poco como extrañado, como qué está pasando. Si yo venía a ver una obra sobre esto puntualmente y después va transitando lentamente hacia otros cuerpos. Y esos son los cuerpos que queremos representar. Queremos representar, de hecho, se llama Concierto para Cuerpos de Mujeres. Sí. Son estos cuerpos y estas mujeres las que queremos representar más que a lo que fueron sometidos. Y ese es nuestro homenaje también. Hay un afán ahí, me entiendo, de salirse un poco de la victimización que ha sido como una especie ya a esta altura de un poco de caricatura. Mm. Recuerdo particularmente un relato, un discurso de María Emilia Tillú. La mamá de Anita Tillú, ella socióloga, se negaba, de hecho lo conversaba, me acuerdo, en un momento terminado después de una entrevista que ella dio en un café, se negaba esta victimización por dos razones. Una, como mujer militante, en términos de género, y segundo, como combatiente. Uh-huh. Entonces decía, la dictadura fue una cosa muy cruda en tema, pero le dimos cara. Combatimos, no sé si ganamos, probablemente no, pero a mí es bastante doloroso que me quiten esa concepción de combatiente, de que no nos quedamos solamente, combatimos. Gente que combatió desde la misma tortura hasta, qué sé yo, morir en ella, y otros que combatieron, quedaron y sobrevivieron con todos los traumas y taras que les van quedando. Pero esa victimización es matarnos dos veces. Y dejarnos encerrados en eso, gente que no ha podido salir de aquello. Por eso entiendo de qué va ahí y también de lo que estabas relatando tú, de que va gente que fue torturada, un lugar que va constantemente gente que pasó por ese lugar y que no queda con esa sensación o que dice, bueno, sí, me imagino que cualquier persona torturada no hay ninguna forma de representar de que alguien diga, ah, sí, así me ocurrió. No. Y no es nuestro afán tampoco, nunca lo fue. Es que, insisto, es súper gratificante cuando llega una mujer, te abraza y te dice, les agradezco este momento, porque viví lo que ustedes mostraron, pero no me lo mostraron pegándose, no me lo mostraron gráficamente. Lo sentí y me voy súper emocionada y contenta. Yo creo que eso paga todo el proceso que pudimos haber vivido. En Villa Grimaldi nos pasó mucho, porque es un lugar... Y con hombres también. Con hombres Ojo también. Que claro, no, aquí no es una cosa súper cerrada, no es una obra hecha ni tampoco para mujeres, ni para homenajear solo a las mujeres. O sea, si bien nos enfocamos en las mujeres, y somos tres mujeres en escena, el estudio está hecho en base a muchos testimonios, entre ellos muchos hombres. De hecho, entrevistamos al profe Morales, uno de nuestros entrevistados que es sobreviviente de tortura, fue ¿cómo se llama? Francisco Morales. Francisco Morales. Que es actor y exiliado también, amablemente estuvo con nosotros 3-4 horas conversando y es parte de nuestra recopilación. Mi tía, que fue ex abogada de la Vicaría de la Solidaridad, y con ella también varias horas conversando, y ella conoce muchos casos además. Claro, entonces una visión también general. Quisimos rescatar obviamente el tema de las mujeres, pero es un homenaje y una conmemoración para todos. Para todos. Sí. Entonces sí que puede ir perfectamente la gente con niños. Por supuesto, absolutamente. Y fueron. Al Museo de la Memoria llegaban más de niños. De hecho, la presentamos en el Liceo 1, de niñas de quinto básico hasta cuarto medio, con una súper buena recepción. ¿300 alumnas? No, 400 cada vez, fueron como 800 en total. 800 en total. Sí. Y a propósito un pequeño paréntesis, a propósito de memoria, que en este momento en el Museo de la Memoria está un encuentro internacional de sitio de la memoria en términos de derechos humanos, que están unos compañeros allá corresponsales, nos están avisando a eso, que están escuchando también, para que también puedan ir conociendo otros relatos de una práctica que desafortunadamente fue generalizada. O sea, Chile no es la particularidad en eso. en Argentina, en Brasil. Sí, por supuesto. Desafortunadamente, una práctica. Por eso habían técnicas para torturar, por eso habían escuelas y habían gente, que el caso de la B, que está siendo procesado recién, como instructor de tortura, particularmente en el caso de él. Pues eso nos sorprende sus declaraciones, la verdad. No, es que... Un poco. No, no nos sorprenden, pero igual leerlo... Sorprende que un ser humano piensa así. Claro, que uno dice, bueno, se deshumanizó, pero ¿en qué momento? Sí. ¿En qué momento pasó que él tenía la convicción de que estaba bien lo que estaba haciendo? Bueno, ironía del caso es que él hacía clases de ética política. De hecho, sigue haciendo clases de filosofía política. No, y además no, como no, que no nos broma. Llamaba tanto la atención su forma de hablar. Sí. O sea, con una... ¿cómo se puede decir? Un despojo, no sé, sí. Una... Con soberbia. Un soberbia, sí. No, ni siquiera es como burlesco, así como... Bueno, ahí sí van a ver la obra, van a ver... Como bueno, las, no, no si van, las... tienen que ir. Sí, sí. Uh-huh. Dejamos invitado a todos las personas de Estación Central. Yo soy de Estación Central. Uh-huh. Los dejo invitados. Sé que puede ser quizá un poco complicado llegar, pero como dijo la Ale... Es cruzar de Santiago, pero hay un amigo que llega hasta allá. ¿Sí? Sí, entonces que vayan, porque de verdad van a pasar un momento muy bonito. Uh-huh. Lo van a pasar bien, vamos a reflexionar. Vamos a estar juntos. O sea, pueden ser 50 personas, pero va a ser tan íntimo que... Y está la conexión... que van a estar muy cómodos. El parque es precioso, vayan, lleguen antes para que puedan hacer el recorrido. ¿A qué hora? A las 8. 8 de, 8 de la noche. Viernes y el sábado. Viernes 26 y sábado 27. Los dejamos muy, muy, muy invitados. Y eso. De hecho, estoy leyendo acá en su Facebook a un amigo que conozco, Gustavo Becerra. Escritor sí. Y poeta, aunque no me gusta tanto el libro de poemas, tuve que decírselo, era muy denso. Soy muy amiga de la poesía, pero que era papá de una amiga mía. Uh-huh. Habla de la obra en sí, y la habla como un rito. Sí, sí. Hay esa cosa, no sé si era la palabra correcta, pero hay una especie de catarsis, hay una ritualidad que se da para de una u otra manera, ponerse en el lugar de... uno siempre piensa en el tema del torturado, pero la tortura siempre es sociabilizada. O sea, el que fue torturado lo va a sociabilizar de una u otra forma. Algunos de buena manera y otros no de muy buena manera. Los que están torturados es todo el entorno. Es la manera de quebrar a alguien la tortura, era quebrar también a su grupo de compañeros y compañeras. Claro. Era quebrar la organización, era quebrar su forma de relación social. El capitalismo es una forma de relación social, por tanto quebrar ese, hacer una especie de cortocircuito ahí, era bastante beneficioso, desarticulaba. O sea, seres humanos que no se pueden relacionar, no pueden organizarse. Uy. Y este es un país, parece que completamente torturado. Sí, lo más terrible es para el torturador cuando no podía lograr su objetivo, que era quebrar a la persona o sacarle la información derrota. Que quería sacarle. Uh-huh. Es como lo que conversábamos también afuera acerca de la obra de Pedro y el Capitán. Sí. ¿Eh? Ahí el Pedro al final, Benedetti, da vuelta a la tortura y termina torturando al torturador psicológicamente. Sí, entonces, porque tiene su punto de tiene un débil. Claro. Y por lo mismo yo recuerdo una persona que conocí de la Universidad de Santiago en los años 80. Y en cierta oportunidad, bueno, ahí habían sapos, obviamente, en la universidad. Curca, sapo, y, claro, y ella ubicaba a uno de los sapos porque a ella la tenía como entre ojos. Y un día, ella, por razones de seguridad, se fue a la casa de una tía. Y en la mañana sale y ve que de la casa del frente sale el sapo con su hija. Ella pasa por al lado, lo mira y le dice, linda tu niña, y se va. Esa noche, el tipo llegó un camión de mudanza y se fue. Un poco devolver el miedo también. Claro, es dar vuelta el miedo, como dices tú, Toño. Y esa situación, de repente, bueno, hubo gente que pudo darse el gusto de dar vuelta a la cosa. Pero en cuanto a lo que ustedes hablaban acerca de los personajes, muchos de ellos yo pienso que tienen miedo. de que se reabran casos en los cuales ellos estén involucrados, sea intelectualmente y por lo tanto políticamente le afectaría, como le afectó a Frei Ruiz Tagle el que apareciera en foto donde está entregando las joyas. Con Martita. Con Martita. Saludo para ella. Y así, pues, igual que Andrés Saldívar, el hecho de que él andaba tirándole trigo a los militares en los regimientos en los años 70. Que yo creo que todos sabemos que... Ellos tienen sus yayas, pero no quieren que se las estén mostrando a cada rato. Entonces, miremos hacia adelante, no miremos el pasado. Claro, pero no es por un afán de querer la reconciliación del país. No, es con el afán de que no digan, a la luz, que no salgan a la luz cosas que yo hice. O que, claro. Entonces, es falsa esa intención de querer unir al país. Nunca, y yo creo que primero, para unir a un país, la gente se tiene que hacer cargo de lo que hizo. La gente que torturó tiene que pagar. Porque, okay, los cuerpos que no se encontraron, quizás no se encuentren. Y la familia eso yo creo que lo asumió. Pero lo que ellos necesitan es que la gente pague. Por ellos, por el recuerdo. Es lo único que queda, al final. Es lo, claro, por ellos y por su familia que no está. Y aparte que también tiene un tema, hay una razón histórica al tema de pagar. Porque, a ver, lo punitivo, el castigo a haber obrado mal implica una cierta... restricción, una alerta para que, mira, si tú lo vas a hacer, esto tiene costo, independientemente que tú digas que mira, lo que pasa es que recibí órdenes. No, estás cometiendo un crimen. Por tanto, cuando hay castigo en ese sentido, se inhibe en cierta medida, y lo va a poder hacer igual. Pero cuando ve impunidad, esto puede ocurrir en cualquier momento. O sea, cuando uno ve otros países, otras experiencias en términos de reconciliación, verdad y memoria, justicia, etcétera, etcétera, no deja de ser menor el caso alemán, donde es bastante terrible. El caso de la apología, por ejemplo, justificar es bastante grave. Hay políticos que han terminado su carrera política solamente por haber insinuado que habían contexto histórico. Recuerdo la discusión sobre el Museo de la Memoria hace un par de años con Krebs, que estaba a cargo del tema de la DIVAM. Así como, oye, si hay un Museo de la Memoria, ¿por qué es tan tendeo para un lado? Hay que contextualizar históricamente. ¿Cómo contextualizas la tortura? ¿Cómo contextualizas o justificas, en definitiva, en términos históricos, eso? Y tienes, por otro caso, un montón de ex-conscriptos y un montón de ex-militares que dicen, oye, nosotros tenemos un montón de información, y lo dicen impunemente a los medios. Nosotros tenemos un montón de información, pero si no nos dan garantía, nosotros no vamos a decir nada. Y eso en cualquier parte del mundo diría estarían procesados por obstrucción a la justicia. Pero acá en Chile dice, bueno, vamos a verlo, vamos a discutirlo en el Congreso y todo. Y los tipos dicen abiertamente la política de los consensos. Nos caracteriza. Que ha tomado aparte mucho aire. Qué fuerte, este también lo veíamos en documentales. Qué fuerte es para esa mujer o ese hombre que fue torturado encontrarse en la calle con su torturador. Que también eso lo hemos lo visto. Que decía la Miriam. Miren Ortega. Que se encontró en el metro con el torturador. Y que decía como, yo no estoy dispuesta y no debería estar dispuesta a convivir en un mismo país, en un mismo lugar, en una misma en el metro con... Claro, y que seguramente la gente lo ve y dice, esta persona es normal, no ha hecho nada. O sea, hay médicos que están ejerciendo y que ejercen, tranquilo. Ahora. Entonces, bueno, hay una lista lo tengo por acá, de hecho, el reportaje correspondiente, en una clínica en el mall, allá en el sector de la Florida. Un tipo ejerce, no es el único. Sí. Ejerce, sin ningún problema. Absolutamente. Estamos hablando de que ya han pasado... más o menos 24, 25 años de esa transición. Han pasado por lo menos 23, 24 años del perdón de parte de un Estado en voz de Patricio Elwin, muy acongojado él. Pero hay un montón de gente. De hecho, en general, si uno revisa los procesos, la gente que está en Punta Peuco está en Punta Peuco por peleas internas de la misma familia castrense. El caso de Manuel Contreras, que termina incluso denunciando esta red de narcotráfico que tenía la familia Pinochet y que siempre pasó piola, cuando es abandonado por su alto mando, en definitiva. De hecho, ahí en general están los que terminaron en peleas intestinas del propio ejército. No hay necesariamente un tema de justicia que uno esperaría que hubiera. No, es que, claro, ellos mismos también dicen la justicia les va a llegar después porque, no sé, en su cabeza, en su mente, ellos deben estar pésimos. Uh-huh. Entonces la justicia divina los va a castigar. Uh-huh. Pero si nos quedamos en eso, entonces la justicia divina castiga a todos los delincuentes, a toda la gente, y eso no lo quiere la familia. Bueno, no lo queremos nosotros tampoco. No puedo dejar de no preguntarle, uh-huh, a propósito de que hace un par de días hubo una parada militar. Se repite por segunda vez Michelle Bachelet, que fue ministra de Defensa, de hecho se catapulta ella ante los políticos arriba del Leopard, para una catástrofe que hubo en su momento, como candidata. Ella, hija de una persona que fue asesinada por la dictadura, fue torturada ella y su madre. A mucha gente, si bien es un tema tabú, porque hablar mal ahí es como mal visto, pero mucha gente le sorprendió de mala manera que saliera cantando feliz los viejos estandartes. Cuestión que salió. Estamos hablando de un símbolo, mucho más viejo, sí, que el tema puntualmente del 73, pero es un símbolo. Se cantaban en cuarteles, en centros de tortura, ese tipo de, sí, de canciones. Mm. Bien fascistas, pero eso no da en general a la muerte. Pero sorprende. Hablamos de una mujer. De una sorprende, mujer que sorprende que ella... Uh-huh. Los 4 años anteriores no haya hecho nada. Sorprende por su historia, que sabiendo, porque yo creo que ellos saben, ellos tienen la información de quiénes son los torturadores, de dónde están, dónde viven. Sorprende que ella, teniendo ese sentimiento de haberlo vivido, no clarifique eso, no le dé un respiro a la familia, que lo único que necesitan es justicia. ¿Y eso será por resiliencia o será porque necesariamente llega ahí un momento donde pactar casi conveniente? Eso. Hay otra consecuencia de la política de los consensos y que te termina corrompiendo. Sí. Sí. No sé, o sea, no me lo explico de otra manera. Alguien que a quien afectó directamente. Por eso digo. O sea, y que no ahora, no el año pasado, esta época que está la Bachelet. Y los 4 años anteriores. O sea, ¿qué hizo? La mesa de diálogo que también. No llegó nunca nada, por nunca ejemplo. Nada. La mesa de diálogo. Entonces es como que tú me digas que va a llegar a la presidencia, no sé, la Camila. Camila Vallejo. La Camila Vallejo, perdón. La Camila Vallejo, y que también se venda esto. Uh-huh. Entonces decimos, ok, estamos luchando hasta que logramos tener un estatus, un poder, hasta que logramos tener un igual, cargo político, y de ahí ya nos vendimos. Ninguna de nosotras sabe lo que es estar... No, en ese contexto. Claramente no. Entonces, por lo mismo, Elwin, de un pero bando, cuesta creerlo. De una cosa pasa a otra. Así como, ¿hasta qué punto es la presión? Porque debe ser presión. O sea, no me cabe en la cabeza otra. ¿Y cuánto eres capaz de ceder? Como... Es que la sociedad tiene sus mecanismos para justificar. Por eso explicaba el tema del proyecto Milgram. Cuando tú justificas un bien mayor o la estabilidad del país o la unidad del mismo, o lisa y llanamente... maduraste y pensaste que lo que pensaba hace tiempo es muy distinto porque ejercer el poder es otro cuento, es una lógica. Quiero leer algunas cosas que llegan. Sí. Ana Karina dice, la victimización es la artimaña femenina que nos enseña en el patriarcado para salir de un problema. Una mujer que se respete no la usa. La visión de la Ana Karina, feminista, y lo conocemos por acá. Me gusta esa visión. ¿Puedo hacer un paréntesis? Como, claro, por otro lado, porque a veces puede parecer como súper del feminismo de la diferencia nuestra postura, como que las mujeres deberían ser buenas, no sé. Delicadas. También más delicadas. Incluso hay un machismo. Yo recuerdo que tener una presidenta mujer era súper bueno porque eran mucho más comprensivas, eran mucho más, pensaban como mamá. Claro, eso como y sabían ordenar la cosa maternal. Económica porque sabían llevar la casa. Ese argumento yo lo escuché para el 2005. Sí, absolutamente, terrible. Entonces sí, me gusta Ana Karina. Ana Karina, sí. Decimos nosotros. Sí, como que esa cosa de la victimización, efectivamente, como arma para dibujar esta figura de mujer más sensible, menos resistente, uh-huh, también, es una de las líneas también que quisimos tomar. Uh-huh. Como y no necesariamente como un absoluto, o sea, mujeres y hombres hay todos distintos. Hay mujeres resistentes, uh-huh, mujeres más... No me gusta decir débil, bueno, no importa, débil. Hay hombres más resistentes, hombres más... No es como que la cosa del género hubiese sido transversal y cerrada en un solo concepto o en un solo tipo de mujer. Porque eso habían torturadores que, hombres y mujeres. Por eso también quisimos investigar como este revés malvado y perverso de las mujeres. O sea, como que ojalá, si para mí, no se tomara así como un rescate de las mujeres porque pobrecitas son más delicadas y las torturan. No. No, pero bueno, tenía que la Golden Mayer, tenía Inés de Suárez, tenía Margaret Thatcher, tenía Condoleezza Rice, tenía gente, un montón de gente que uno no puede decir que es lo más empática y bonita del mundo. Sí, como el hecho de que haya sido mujer es un poquito como para rescatar la historia nomás. Sí. Que, ¿para qué estamos con cosas? Sí. Protagonizada y escrita por hombres. Uh-huh. Así, como, es así y hay que darle un giro. Preguntan las indicaciones. Uh-huh. La pelusa, la tengo acá, José Arrieta. Uh-huh. Esto, 840. Esto no, 8401. 8401. Al editor de esta nota le tengo que tirar la oreja, que faltó uno, poner. Pero 840. Mira, el metro Plaza Egaña. Uh-huh. Toman la micro 513 o D09. O D09. Y es pasado toda la baja. José Arrieta ha pasado toda la baja. Hay una micro que llega más o menos cerca, que es la 506, va derecho. Derecho. Ah, parece que es por Grecia. Claro, sí, por Grecia. Después, 5 de abril, después sí, cruza sí. Blanco, Avenida Mat. Derecho. Cruza todo Santiago. Todo Santiago. Y si toman la 513 o la D09, se tienen que bajar después del Home Center. El Home Center, que es como lo más visible, están ahí, lo pasamos ya, el otro paradero, y ahí está Villa Grimaldi. Y con la 506 te baja en Toalaba con Grecia. Ah, sí, y camina muy poquitito, sí, pues, como una cuadra, una cuadra. Arrieta y después hacia arriba sí, otra cuadra más. De acá pueden irse directamente en este sector. Sí. Sí, ahora, vayan, como escuchan algunos por internet la radio, también hay una cuestión que se llama Google Map, ocúpenla igual. Eso es verdad. Maxiti. Hay gente que ocupa solamente internet para bajar pono y otras cosas, ocúpenla para otras cosas. O le dicen al chofer, por favor, vamos a ver una obra muy buena. Lo invitamos. Villa Grimaldi, por favor, así que vaya a dejarnos allá. El torturado es propaganda terrorista andante, dice el Rula. En cierta medida es fuerte, pero sí. tiene sentido lo que estábamos hablando. Se reproduce la tortura. Sí. De hecho, es el fin en definitiva. El tema, o sea, tiene un sentido la tortura. De hecho, hay manuales de tortura. Yo no sé si usted ha leído alguna vez manuales de tortura. Como la Escuela de las Américas sí. y todo eso. Ay. Y hace muchas décadas y se han ido perfeccionando claro. con el tiempo. Yo no sé si usted ha leído el libro de Manuel, del argentino. No es de Benedetti, porque es uruguayo. Sí, bueno. Tirando a Temblat. Cortázar. Julio Cortázar. Sí. Uh-huh. El libro de Manuel uh-huh. es un libro que habla acerca de una familia que está en Europa exiliada. Es súper entretenido, muy bueno. Pero al final son alrededor de unos cuatro páginas donde va en dos columnas. Una columna va contando todo el tipo de torturas que se están utilizando en ese tiempo en Brasil. Uh-huh. Y que ahí se sacó se pudo concluir de que aquí en Chile era cierto que llegaron brasileños a enseñar a torturar. Sí, el año 73. Sí. O sea, tienen nombre, el Pau de Arara, esos uh-huh. nombres. Claro, traídos de Brasil, esas técnicas son de tortura. Y en la otra columna aparecen las torturas que hacían los yanquis en Vietnam. Sí. Es muy bueno el libro. Yo quedé bien para adentro porque lo leí el año 72. Bueno, los agentes de la CIA cuando aquí en Chile atrás. Yo creo que no va a pasar. Pero después decía yo, ¿y si pasa? Bueno, me lo hicieron leer, también fue pues más que nada para que estuviera preparado por si acaso. Ah, no, dije. Oye, queremos agradecer esta obra, vuelvo a repetirla. Entonces, José Arrieta, 8401. Sí, sí. Lo vamos a agarrar a Joaquín y Jaime, que le tuvieron un 1. No, importa. Sí, sí. Acá torturamos Jaime también. Jaime. Sí. Saludos a Jaime. Sí, saludos a Jaime. El director Sergio Poblete, composición musical Tamara Miller, y el elenco Carla Aguilar, Claudia Abel, Alejandro Villa. Sí. Esto va a ser el 26 y 27 de septiembre sí. a las 8. A las sí. 8 de la noche. 20 ya, horas. Ya ocurre más tarde, a las 8 de la sí. noche. O día tarde, noche, a esta altura, porque ya está como un poquito claro, ya está a esa hora. Sí, un poquitín. Sí, porque ha ido poco a poco. Sí. Estamos en equinoccio, ¿no? Sí. Sí, y para que vayan a todos los... La gente de Estación Central de la entrada es gratuita. Eso es importante recalcar. Mm-hmm. Un aporte voluntario, obviamente, pero... Pero la entrada es gratuita, apta para todo público. Puede ir con su hijo de 7 años, si quiere, con los amigos, invitarlo de 12 años. Está totalmente apta. Es para toda la familia. O sea, la idea es que se vayan el día. Igual, sí, recorran. Eso, recorran Villa Grimaldi, conozcan, entregan un pendrive que es muy didáctico, en donde explican todo el trayecto de la villa. Es súper bonito. Así que para que sea un panorama familiar, totalmente recomendable. Ahí dicen que van a hacer todo un intento por ir. Y gente. Sí, que vayan. Está la 506, desde aquí. Esto entonces el 26 y 27, que viene siendo el viernes y el sábado, semana, lo pueden De la próxima semana. No, de esta. De esta, porque... ¿Esta semana? Sí. Pero Alfonso... Tiene Alzheimer, tiene... Oye, algo así bien práctico, es la velaria de la Villa Grimaldi, que es un escenario con una carpa, o sea, es abierto y hace frío. Así que la gente friolenta que lleve mantita. Igual nosotros tenemos cafecito y tecito gratuito también. Pero los friolentos que lleven su mantita. Sí. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. La dejamos invitada, si quieren, pues seguimos viendo otros temas. Vamos a revisar lo que fue la formalización del día de ayer. Los tres jóvenes que están detenidos como presuntos autores de los bombazos en la primera comisaría, la 39, en Metro Los Domínicos y en la Escuela Militar. Sí. Y vamos a ver todos esos antecedentes, esos pormenores respecto a eso. También la de la primera. ¿Retiraron lo de la primera? No, estas son esos cuatro. Lo que pasa es que están indistintamente, pues, para explicarlo después en términos más pormenorizados, hay algunos que están por esto y otros que están por esto otro. Sí. Ese es un poquito más o menos la tesis que presentó hoy el Ministerio Público y los abogados que están acompañando eso. Está la Municipalidad de Las Condes, está el gobierno, aparte de la Fiscalía Sur, a cargo del fiscal conocido como el fiscal antivegano, no ahora, hace bastante rato, Raúl Guzmán. Sí, eso a propósito del caso de Víctor Hugo Montoya. De hecho, una de las razones por las cuales tienen detenido y considerar un peligro y como parte del perfil forense que presentaron en el juicio es que él era vegano. Gente vegana ponía bomba. Eso está en audio, de hecho lo pueden encontrar en la página. Sí, vegano, ropa negra, bicicleta. Sí. Y esto otro que venden pan... Perfil. Integral. Integral. Y pan integral, sí. Metro, oye, una cosa chiquitita, justamente como nuestra obra se va actualizando, tratamos muy brevemente justo este tema del bombazo. Sí. Así que... Ah, va tomando cosas de la... Por supuesto. Es una obra que se actualiza, entonces va a estar... Entonces vayan, sí. No sean así, vayan, toman la 506 y si no, se bajan en Plaza Egaña, toman la 513. Claro, los que vengan en distintas partes de Santiago. Por si quieren andar en metro, que es más cómodo, como quieran, vayan a ver nuestra obra. No sé qué tan cómodo sea hoy día. Demorarse mucho más, andar un metro. Tuvieron que... Tenga suerte, una lotería ir al metro. De nuevo porque había aviso de bomba. Café y teatro gratis, dice. Sí, café y teatro gratis. Es que acá es un café y conversación gratis. Y un rato súper agradable y familiar, de verdad que... Ustedes saben que después de la obra se quedan conversando con gente. Sí, siempre. Sí. Está concebida la obra para que en la salida estemos nosotras y dispuestas a abrazar, a conversar. No diga eso, que acá hay unos tipos necesitados que están abrazando a todo el mundo, Joaquín, Gabriel. Pero nosotros o sencillamente a cruzar mirada y salir. Sí. A entregar una sonrisa, con ustedes un abrazo. Y con ustedes. Sí. Está buenísimo. Nos vamos a la pausa musical y volvemos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Si quieres, se quedan comentando, si es que quieren. Y muchos saludos a la gente de Estación Central, mi comuna. Suena como propaganda. Sí. Vamos mi comuna, siempre. Vamos a ver la obra. No, siempre rescatamos el tema de Estación Central, de las poblaciones que escuchan alrededor de acá. Independientemente que también como rescatamos historias, rescatamos la historia cuando esto era Maipú todavía. Claro, y todo sí, por supuesto. De hecho, Villa Francia era parte de Maipú. O cuando era Chuchunco. O cuando era el fundo Chuchunco. Claro. Chuchunco. Es una palabra que aquí se ocupa mucho, sobre todo para comer. Hay algunos que van a entender. Nos vamos a Chuchunco City, así de hecho, dicen. Acá esto es Chuchunco. Chuchunco. O sea, vinimos a Chuchunco, sí, claro. Muy Chuchunco. Bien. Puedo decir que estuve. De hecho, hay varias cosas que se llaman Chuchunco. El consultorio que está en una cuadra se llama Chuchunco. Acá nosotros vamos a comer cada cierto tiempo a un lugar que se llama Chuchunco. Que nos salva nuestras largas jornadas de trabajo. Y todavía está en pie la iglesia que era del fondo Chuchunco. Que eran parte, aquí en la reja, ¿también? Un poquito más sí. Allá. Nos vamos a ir con Alejandro Filio. Y esto se llama Para la Buena Voluntad. Sí, tema doc. Gracias. Ya regresamos acá al Muchas gracias. Toto. Chao. Cosas que se quedarán, tantas sonrisas, tantas palabras, tantos motivos para amar y amar. En este año que se va, hay tantos sueños para rescatar, tantas canciones, tantos momentos, tanto que no tendrá final, final. La vieja casa que nos vio volar hoy se despide y nada más. En este año que vendrá, esperanza nos regalarán, nuevos los brazos y los deseos para volver a andar y andar. Yo te prometo que no acabará todo lo que nos procuró la paz. Si bien ha sido el sol nuestro motivo para andar, te dejo esta canción para la buena voluntad. Si bien ha sido el sol nuestro motivo para andar, te dejo esta canción para la buena voluntad, para la buena voluntad. En este año que vendrá, yo te prometo, patria mía, estar en cada tono, en cada cuerda, cada canción que nacerá y nacerá. Porque no es cierto que naufragarás, toma mi canto hoy y mucho más. Si bien ha sido el sol nuestro motivo para andar, te dejo esta canción para la buena voluntad. Si bien ha sido el sol nuestro motivo para andar, te dejo esta canción para la buena voluntad, para la buena voluntad, para la buena voluntad, oh, para la buena voluntad. Oh, oh, oh, oh, oh.

viviendo sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl. Ya nos desconectamos de Radio Cana hace un buen rato. Seguimos compartiendo con las chicas, las muchachas de... tengo acá el nombre de la obra de teatro Concierto para Cuerpos de Mujeres. Esto es la compañía Axis Teatro Acción. Así que, nada, buenísimo conversación, bastante larga, pero daba para mucho y para continuar. Se retiraron, tenían otro compromiso, pero llega nuestra actriz, estrella. Hola. Inés de regreso. Y seguimos hablando de temas que nos quedaban pendientes, como fue la formalización el día de ayer, bastante larga, casi 4 horas, uh-huh. De los 3 jóvenes detenidos en la madrugada del 18 de septiembre, acusados de ser los presuntos autores de los bombazos, particularmente el de la primera, 39 comisarías, respectivamente, y de el bombazo en el Metro Los Dominicos y de la escuela, del Metro Escuela Militar. Es importante precisar eso. Metro Escuela Militar o subcentro del Metro Escuela Militar. pero suena como bombazo de la escuela militar y uno dice, ah, pero bueno, ¿por qué están siendo procesados? Sí, se presta para mala interpretación y se da mucho más gravedad incluso al hecho dentro de esa lógica de seguridad. Bueno, casi 4 horas a cargo estuvo el del Ministerio Público los relatos de Raúl Guzmán, fiscal jefe regional de la Fiscalía Sur, y básicamente relató un montón de hechos que no sorprenden a esta altura, pero que algunos medios reproducían como los pormenorizados, hechos que vinculan. No son hechos, porque los hechos tienen que ser probados. Es el relato de parte del Ministerio Público para tratar de justificar lo que era la audiencia de formalización. Básicamente lo que estaba en discusión ahí era el tema de la prisión preventiva. En términos simples, las cautelares. Si iban a quedar o no en prisión preventiva mientras durara la investigación. Eso no era el juicio. Y digo esto porque si eso fuera el juicio, el juicio por parte del Ministerio Público está perdido y gana la defensa. Por eso pidieron entre 12 meses y 2 años para la investigación. Eso es lo que pidió la parte del Ministerio Público y asociados. Recordemos que se hacen parte de esta querella la Municipalidad de Las Condes, está la parte del gobierno a través de la Intendencia, algunos abogados también del Ministerio Interior que estaban presentes, y la Fiscalía. Y lo que ayer se mostró fueron la ruta de la tarjeta VIP. Ese fue como la gran prueba. No había mucho, porque la biométrica o la que se puede señalar a particularmente Juan Flores en el lugar es bastante difusa. De hecho, es reconocida por el propio Raúl Guzmán. En este dice, bueno, es que las cámaras del metro no son de muy buena calidad y todo lo demás. Yo no sé si ustedes pudieron verlo. Ayer se estuvo transmitiendo un buen rato en algunos canales. Yo vi un pedacito. Al directamente último. No, pero después en la noche estuve viendo repeticiones y vi los videos. Y bueno, las personas que aparecen en los videos puede ser cualquier persona común y corriente. Y sí, yo a mí no había una forma de decir, sí, esa persona tiene ciertos rasgos, ciertas determinaciones que uno puede decir que pertenecen a una persona determinada. Eran medio borrosos y los que se veían más de cerca no se podían distinguir sus rostros en ninguna de los videos. No, y era como guiado, porque te ponían un círculo rojo y te decían, ahí va con mochila. Y tú tratabas de ver y no veías la mochila. Pero después te decía, y ponían el mismo círculo al rato, pues decía, y ahí ya va sin mochila. Claro. Entonces trataban, yo creo que psicológicamente guían estas pruebas para que... Si no hubiese estado los círculos rojos, nadie ve nada, tendría idea de quién estaban hablando. Claro. Y cuando van subiendo o bajando las escaleras, que se ve una pareja, puede ser cualquier pareja de una persona que es un poco más alta que la otra y que son un joven y una chica, se nota que es una chica joven, o sea, más o menos uno piensa, que van subiendo pero no hay una forma de decir, sí, claro, se parece a la chica que aparece y dicen que corroboraron con Facebook cuando los tomaron detenido. Así que nada que ver, po. Claro. No, sí, es muy raro todo. A mí, de verdad, yo me hacía la pregunta, era el hecho de que ya fue el bombazo en la comisaría, después fue en los dominicos. Y si ya tenían estas pruebas, ¿qué estaban esperando? Según ellos, po. ¿Investigar cuánto tiempo más? Uh-huh. ¿Era infundir más el terror? ¿Qué es lo que era? Ahora no me pueden decir que, no sé, una imagen difusa, súper difusa, pero las cámaras, o sea, reconoce el tipo que las cámaras son de súper mala calidad, las imágenes que tiene. Pero las contratamos con las fotos de Facebook. Y ahí está. Claro. Eran ellos. Ellos quieren que sean ellos. Eso es, po. Pues si tú pones es la cara del típico cabro chileno, sí, los mismos rasgos. Y no se notan bien, o sea, no, porque en un momento aparece la cara que va con unos lentes oscuros. Claro. Además. Entonces no puede ser cualquiera. Ahora usar la tarjeta VIP. Te movilizás por todo Santiago con la tarjeta. Sí, es la única forma de movilización que tenés. Claro, po. No tenía otra. O sea, no teníamos lucas para andar en taxi o en radiotaxi. O sea que ahora hay que tener unas 2 o 3 para que, por si acaso, en una de esas pueden involucrarte quizás en qué cosa. Entonces, tienes varias... o comprar una y romperla, po. Un viaje la rompí. Y te compré otra. Claro, escuché, ¿de dónde sacas plata? Por eso, po. A mí me pareció, yo lo poco y nada que vi, después, claro, este tipo, el fiscal Guzmán, el apellido. Sí, Raúl Guzmán. Él, claro, pues, o sea, estaba... Una, yo quería colgar porque agarra justo ese lado donde dice que así como que era un acto terrorista como el envenenar una población. ¿En qué parte me perdí yo aquí? O sea, ¿qué está hablando este tipo? ¿Es tanto el odio o la necesidad de no sé, de escalar puestos, de figurar, que tira estas declaraciones así? Él genera terror con estas declaraciones, nadie claro más. Que en un momento, no sé en qué canal fue, pues, le preguntan que del caso Bomba 1, caso Bomba 2, ahora le claro pusieron números, que no fuera a ser lo mismo, que no fuera a caer en el mismo en la misma situación. No, porque acá tenemos pruebas, pero es que usted está diciendo de que las cámaras no dan una buena imagen, por lo tanto no se puede llegar y decir sí, son ellos. Entonces el tipo va y le dice no, si lo de las cámaras es parte de la investigación, pero es toda esta red que nosotros logramos claro hacer para poder lograr demostrar de que ellos son los... Porque las cámaras solas no muestran nada, pero después los perfiles de Facebook sí, pero tampoco muestran mucho. Uh-huh. Pero con el trayecto de las tarjetas VIP se muestra un poco más. Claro. Ah, pero aparte porque el papá de él también tenía la tarjeta VIP. Sí. Entonces ahí hay mucho más que mostrar. Y tú quedas así como, ya, ¿qué estáis tejiendo aquí? Uh-huh. Si al final tenéis que juntar, estar juntando historia tras historia para crear todo este aparataje. Claro. Situaciones y que no un rompecabezas sin pie ni cabeza. Claro, pero o sea, para no encajan. Claro, las piezas no encajan. Pero para el típico periódico o canal de televisión, uh-huh, que le gusta inmediatamente culpar y tener esta noticia, claro que le sirve. Claro, porque tienen para vender, pero el asunto está en que no tendremos que pagar en un año más otra indemnización, porque esa la pagamos con claro el bolsillo de todos nosotros. Otra indemnización, ¿por qué? ¿Porque se equivocaron? Claro. Porque total es re fácil jugar así, es como las AFP que ponen las plata en las distintas bolsas y juegan y sacan y ponen, y lo pasan súper bien, pero con la plata de nosotros, con esto también. Claro. Ellos se entretienen ahí en los tribunales caleta mientras, ¿con qué? Con la plata nuestra. Claro. Y también hay que pensar, por ejemplo, que el anallamiento que sufrió la casa de la Natalie, la niña, tuvieron más, la misma familia denuncia que tuvieron más de 10 horas metidos sí ahí y que no dejaron entrar a nadie. Entonces ellos podían haber entrado con cosas que dijeron que habían entrado con muchas cosas y salieron con otras tantas, destruyeron todo. También uno, si no está presente una persona, un adulto responsable de la familia, yo no confío en las pruebas que pueda mostrar, que hayan salido de ahí. Ahora yo no sé qué tipo de pruebas fueron las que sacaron, nombraban carbón. Claro, carbón vegetal. O sea, pero ahora para el 18 todo el mundo tenía carbón vegetal en su casa. Éramos todos terroristas, decís tú. Claro. Mira tú. ¿Sí o no? Claro. Claro. Entonces, claro, después nombraban, por ejemplo, que la chiquilla había sido contadora. Ya. Y que de un minuto a otro dejó de ser contadora y pasó a vender productos, hamburguesas de soya, afuera de consultorios, cosas así. Pero como se la llevan tantas veces detenida y le quitaban sus productos, empezó a vender por internet pan y todas esas cosas. O sea, también está criminalizando a la persona que quiere surgir y que quiere dejar el trabajo apatronado. Pero obviamente, ¿por qué? Porque con eso no estás pagando a la AFP, con la cual ellos se están llenando los bolsillos, tampoco estás pagando impuestos, con lo cual ellos le pagan al Transantiago y pagan las indemnizaciones de los condoros que se mandan. Si tú no te independizas en esa forma, además le estás haciendo, no el juego a la derecha, ya sería mucho, pero sí estás haciendo tu juego de evitar de que los grandes productores pierdan. Claro. ¿Por qué? Porque, pues imagínate, el pan en marca X vende envasado y todo lo demás, va a dejar de vender porque hay una niña que está vendiendo el mismo producto más en la alto, calle y no está cobrando, no estaba pagando ningún tipo de impuesto, como que si ellos pagaran. Claro. Respecto a las pruebas presentadas en la formalización del día de ayer, insistimos que duró aproximadamente 4 horas, todo el relato se basa en el tema de poner, y esto es lo probatorio, tú puedes encontrar lo que quieras también en la casa, pero para el caso, y como bien lo decía un abogado de la defensa, a lo más pasa por el tema de ley de control de armas. Ojo, esto está siendo causado por la ley antiterrorista. Tú tienes que comprobar el ánimo de hacer daño y hacerlo daño con temas públicos. Entonces, lo que tú necesitas por parte del Ministerio Público es probar que estaban en el lugar y que pusieron los artefactos explosivos. Por eso, la importancia o todo circundó respecto a la ruta de la tarjeta VIP, en la cual se lograría dar con particularmente Juan Flores, en el hecho del trayecto en donde aparece su padre constantemente, en un trayecto constante, diario. Por tanto, así habrían podido identificar y empieza este seguimiento desde que carga la tarjeta VIP en una comuna de la periferia de la zona sur hasta ubicarlo en lugares donde fueron activados estos artefactos explosivos. Ahora, que sea él, porque aquí hay un problema, y que la defensa también lo señaló durante las defensas, perdón, durante el proceso, porque cada uno tiene un abogado defensor público distinto. Importante eso. ¿Por qué quiero decir eso? Porque son casos distintos, están siendo formalizados por cosas distintas, y aparte que también es llamativo, porque hay por ahí uno de los abogados que obviamente ve el caso que tiene, no el del otro. No hay una cosa como coordinada. Por tanto, hay un discurso que era llamativo de parte de uno de los abogados. Obviamente quería sacar el suyo. Y por tanto lo exculpaba, no necesariamente los otros. Entonces, lo que se plantea en términos de defensa es que, según la fiscalía y particularmente Raúl Guzmán, se podría identificar, a pesar de lo borroso de las cámaras, todo el tema, por una calvicie que tendría el acusado, particularmente Juan Flores, en la cual se lograría ver en el momento en que está en el subcentro del Metro Escuela Militar. Y hay otro de los argumentos que se ocupa, que tiene que ver con la forma de caminar. Y esto generó un poquito de risa en parte de uno de los abogados defensores, particularmente el Juan Flores, porque se está tratando, esto insisto, es una audiencia de formalización. Acá no está el juicio este y por eso pidieron casi 2 años, y si les daban 5 años mejor. Que tiene un efecto, obviamente, claro, que tiene que ver con el castigar, independientemente de si son o no culpables. Estar 1 año en prisión es un castigo aquí en la que lo elegí. Y en ese sentido, la forma de caminar era una prueba, una evidencia, porque estamos hablando de evidencia más que prueba en este caso, importante para establecer de que era Juan Flores y que no era otra persona. Digo esto porque hay un abogado defensor, particularmente el de Juan Flores, que señala precisamente eso de, bueno, hay peritos que se basan en términos científicos establecer de quién camina de una forma y por tanto es una forma inequívoca en la cual uno puede señalar perfectamente de que ninguna persona camina así. No. En la tarjeta VIP, otro de los argumentos, ¿un instrumento intransferible? No. No. Entonces, lo que tú tienes, en definitiva, son temas circunstanciales. Ahora, ¿por qué se da la prisión preventiva? De hecho, era bastante probable que se diera. Uno, el caso Juan Flores tiene antecedentes previos y tiene condenas previas. Y la magnitud del hecho que se le imputa permitían presuponer de que iba a haber. Y aparte, el juez de garantía que le tocó, el magistrado, que era uno de los que se considera duros dentro del juzgado de garantía, el 15 juzgado de garantía, que la prisión preventiva era un mero trámite. La verdad, claro, el escándalo hubiera sido que hubieran quedado en libertad, ya sea con arresto domiciliario, como quedó en el caso de Durán, Guillermo Durán. Pero lo probable era de que obviamente se aceptara la prisión preventiva. Y en el caso de que estaba siendo imputado, casi en el caso de Guillermo Durán, está siendo imputado por preparación de artefacto explosivo, más o menos cómo es la figura. ¿Por qué? Porque él estaría en el lugar donde se encontraron estos elementos en la noche. O sea, estaba carreteando en el lugar, en el tiempo y el momento equivocado y con la gente equivocada. Por tanto, se presume de que él también estaría participando dentro de esta red y, por tanto, estaría preparando esto. Esa es la única acusación. Por eso el tema de que no se acepta la medida cautelar instalada por la fiscalía y solamente se accede a el arresto domiciliario nocturno con arraigo nacional. Algunos dicen, pero es obvio de que tiene que ser con arraigo nacional porque es un arresto domiciliario. No, no es tan obvio. Porque perfectamente él puede ir en la mañana temprano a Mendoza y después volver en la tarde-noche y llegar a su casa. El arraigo nacional es importante para entender por qué se pide y si termina formalizando de esa forma. O puede salir y no volver más, pues. Sí, no, pero estoy diciendo por qué entiende de que es arresto domiciliario nocturno y agregarle, era como, ¿por qué agregarle también por eso? Porque si él sale me refiero país, a la información, no me refiero a la opinión del tribunal, que se pueda escapar, sí. Me refiero por qué puntualizar de que es un arresto domiciliario nocturno, con arraigo nacional. Simplemente porque puede hacer su vida y puede viajar y todo el tema, salir del país. No puede. Entonces, lo que está presentado ayer era un relato, un montón de cámaras que aparecían donde supuestamente los indicaban en un trayecto, porque es importante generar esa línea investigativa de que lo primero que tienen que probar, es la evidencia que mostraron ayer, lo primero que tienen que probar en el juicio de que es él. Ahora se sabe básicamente de qué se está formalizando. Antes no se sabía, ojo. Antes lo único que sabíamos era a través de los medios. Y, por otro lado, lo único que... las tres cosas que hay, de todas las pruebas y todo el tema, de todas las circunstancias, pero las tres cosas que hay son tarjeta VIP, las cámaras que identifican a él en su forma de caminar por el tema de la calvicie, y la ruta de la misma VIP que implica que hay una forma de colocar a una persona con otro, en la que cabe el tema de la forma de caminar, el polerón azul, que dicho sea de paso, nunca fue incautado el polerón azul, que se dijo, había trascendido los medios que se había encontrado incluso la vestimenta, eso no es cierto, de hecho lo termina confirmando parte de la defensa de Juan Flores, que nunca apareció ningún polerón azul, ni en el allanamiento, ni en nada. Entonces, llama la atención. ¿Por qué es hacerse el polerón azul en caso de que fuera culpable y no de la tarjeta VIP, que era mucho más fácil? Incluso la pregunta es ¿por qué no evadió? Ya, entrando más fino. Ahora lo que se intenta hacer, y la línea investigativa, conociendo un poco el modo operandi del juez Raúl Guzmán, se va a basar básicamente en peritos. Por eso esta presentación y esta audiencia de formalización fue muy distinta a anteriores formalizaciones que uno conoce, porque ha seguido casos, particularmente de este juez. Entonces, lo que se hizo, y por eso no se prohibió a la prensa, es un relato para la prensa. Lo que se hizo es un relato para, no para un tribunal necesariamente, sino es un relato para la opinión pública. De hecho, cuando tú decís, yo vi los videos de la noche, tuviste la edición de probablemente Canal 13, la edición de TVN, la edición de los canales que se quedaron con una edición de... Y obviamente empieza el relato de que aquí estaría el sospechoso poniendo la cosa y todo el tema. Estamos hablando que eso, en términos de edición, no es más de 30 segundos de una cosa, de una audiencia que duró 4 horas. ¿Por qué? Porque cuando uno revisaba eso, varias cosas decían, estáis loco, esto no hay por dónde. O cómo señala que eso es así. La prensa obviamente hace su juego ahí. De hecho, recuerdo perfectamente la música que empezó Canal 13, de hecho, antes de el comentario de los propios periodistas, empieza la música con lo que es la formalización, y mostrando imágenes y todo el cuento. Esto tiene que ver, entendiendo, y lo particularmente lo entiende así Raúl Guzmán, que los casos se ganan mediáticamente también. De hecho, hubiera sido casi impensado que el juez de garantía, el magistrado, hubiera dejado libre. Porque hubiera venido toda una cantina, hubieran venido presión y todo lo demás. Por otra parte, el mismo día habla Álvaro Elizalde, ahora hace un rato está hablando Rodrigo Peña y Lillo, actual vicepresidente de la República, dicho sea de paso. Vea, Chile está en la ONU, de hecho habló hace un rato, empezó hablando de terrorismo y el ébola. Un discurso muy sentido, muy bonito por lo demás. Para graficar en términos cosas, son tres jóvenes, está Juan Flores, Natalie Casanova, Guillermo Durán. por casos distintos. Uno está por el tema de las comisarías, otro está por el tema del subcentro, otro está por el caso de Natalie, el caso de el Metro Los Domínicos. Y en el caso de Guillermo Durán, por haber estado en el lugar y por tanto se presume de que él estaría participando de eso. Por eso el abogado de él decía, bueno, esto no es terrorismo y por tanto a lo máximo podría ser ley de control de armas. Y por eso queda en esta, entre comillas, cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Entonces, para resumir, ¿qué vimos? Vimos un montón de evidencias circunstanciales para justificar la prisión preventiva. Eso, para el Ministerio Público, es un triunfo. Y el gobierno, que no hace declaraciones sobre juicio, que no hace declaraciones sobre el tema del Poder Judicial, que no se refiere a temas que tienen que ver la justicia porque son poder autónomo, ha hablado hasta por los codos y siempre diciendo, bueno, nosotros no queremos meter en materia investigativa, pero se sueltan todo el rato. Ya he hablado de este caso particular como razón de Estado. Algunos lo justifican acá porque hoy día entran a justificar cualquier cosa, algunos y algunas, en términos de que es un tema país, por tanto el Estado tiene que referirse porque está en peligro la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Qué está en juego acá? Está en juego el tema de que se justifique con eso. Ojo, porque aquí lo que se está planteando, y es lo que acaba de decir Rodrigo Peña y Lillo, el tema de la institucionalidad de la inteligencia, tener nuevos estos para prevenir, ojo lo que voy a decir, para prevenir atentados. Eso quiere decir acusar a gente previo a que se cometa un crimen. ¿Cachai? Lo paranoico y lo estúpido en términos jurídico que suena eso. Yo puedo decir, tú ibas a poner una bomba y sabes que te detuvimos antes de que fuera a poner la bomba y por tanto te podemos procesar. Claro. O podemos intervenir. Pinchar teléfono, poner a un agente encubierto que te esté siguiendo, poner, bueno, cámara, hacer lo que quieras. O sea, estar en un estado policial constante. Y de miedo, de infundir el terror más que nada. Claro. O sea, yo creo que lo que está haciendo y se está utilizando, no creo que se esté utilizando, los medios de comunicación están utilizando esto, algunos, es para generar miedo y temor. Nada más que eso. Y poder controlar a la población. Claro, y vender más y todo. Lo decíamos con esta cuestión de los círculos rojos, que ahora lo estamos viendo nuevamente en televisión, porque lo siguen pasando y lo siguen pasando y lo siguen pasando. Y como decía, son pruebas circunstanciales que no tienen nada que ver una con la otra, pero ellos están armando un rompecabezas que le muestran a la opinión pública compra fácilmente, la mayoría. Fíjate que no están comprando tanto. ¿Eh? Pero te digo, la mayoría, por ejemplo, que sí está pidiendo cabezas y todo el tema. Es que la gente piensa, sí, ya, sí, todo eso puede ser cierto, pero se acuerdan inmediatamente del caso bomba anterior. Lo que estaba informado más que nada. Parece que esta cuestión me huele rara. Claro. ¿Sabes? Porque yo he escuchado gente que no tiene nada, o sea, lo único que ven es la tele un rato y me dicen lo mismo. Vamos, ya se aburrieron ya de estar, pero hay gente que se informa solamente con estos noticiarios y les compra todo. Claro, pero a lo que voy yo, que al parecer cada vez hay menos gente que le está comprando. Claro. Ahora no tenía razón el Tito Fernández con que todos los pelados eran buenos. Ah, ya. Claro, o sea, están buscando a alguien con calvicie. Y que sí, porque se vio que era una cabeza con calvicie, entonces él es. Claro. ¿Cuánto en Chile? Estamos hablando de casi microsegundos donde se puede apreciar esa imagen. Claro, ¿cuántos calvos hay? Lo suficiente no sé, como no, para no, que... No, claro, pero es voy a revisar la estadística del INE, si le doy un rato... En Google tiene que salir. No, el INE. Pero no, a lo uy, que me refiero... salva con Google, él. Claro, po. Ya la que googlea. Ya. ¡Oh, ya empezamos! Ya, pero bueno... Y voy a decir, no, si yo no he estado haciéndole bullying a nadie. Y anda llorando. Ya, la cosa es... Estamos serios, tranquilízate. Oye, a ver... La cosa es que... Sí. Sí, que sí, no me estamos, dicen sí, a todo. Bien. Sí, aló. No, la cosa es que, claro, estamos viendo acá un montaje gigantesco nuevamente y que para poder desarrollarlo bien piden 10 meses. Primero estaban pidiendo de 2 a 12, de 2 años de 12 a 12, de 1 a 2 años. Eso era. Ah, el juez lo bajó a 10. 10 meses de investigación. Claro, 10 meses de investigación. 10 meses de investigación para que empiece el juicio. Claro, po. Esto empieza el próximo ¿Y año. ¿Y el juicio cuánto será, po? Porque no va a ser un juicio que dure, no sé, po, un día. Pero si aparecieran pruebas que ameritan de que ellos no son culpables, la defensa tiene que pedir una abreviado, una cosa así, yo me imagino. Supongo, po. ¿Mm? Claro, claro, pero en abreviado casi siempre para declararte culpable. No, no, no, no un abreviado, sino que adelanten el juicio porque no es hay que más claro, po. Ah, pero ahí tendría que ser los creyentes los que tendrían que ir, y eso no lo van a hacer. Si querían 2 años, claro, es porque en 10 meses no van a alcanzar a hacer nada de juntar pruebas y seguir el montaje buscando. Que quieren seguir claro. haciendo. Y estas células anarquistas, claro. y seguir buscando, seguir buscando, seguir buscando. Sí, ese es el tema. Eso, por lo menos por mi parte, no le encontré ni razón ni son al tema de las pruebas que presentaron, el hecho de la tarjeta VIP. Puta, mi vieja recorre todo Santiago en la tarjeta VIP y justamente ha estado en los dominicos, en escuela militar. ¡Oh, qué peligroso! Ah, ahí la bajaron en los héroes. Ojo, la madre de Natalie Casanova trabajaba cerca del también escuela militar. Claro. Transitaba constantemente por ahí. Insisto. Se está tratando de mostrar mediáticamente que esto es un éxito este y que comprueba lo que la tesis. No, lo que vimos ayer es una audiencia de formalización. Nada más. Todo lo demás corre por parte de la prensa. Y para más terror, bueno, hoy día el director ejecutivo de Canal 13 fue cambiado el día de ayer. Es Cristian Bofill. De director general de prensa lo trasladaron al puesto, uno de los puestos más altos de Canal 13. Después viene el director de la presidencia y todo el cuento. Pero, uy. Director Ejecutivo Bofill, así que arremánganse los reportajes que se vienen. ¿Qué iba a decir? Nada, esto está recién empezando. Con esto algunos van a sonreír, pero esto, ojo, sigue. De hecho, el caso Boma también, dicen, los tenemos a todos, prisión preventiva. Exactamente lo que ocurre en España. Mucha gente yo he escuchado decir, y ayer nuevamente, cosas que aclarábamos, pero nuevamente gente diciendo, oye, pero mire, los pillaron en España, ¿ah? Y están presos en España, porque en España están en un proceso judicial, igual que acá, están en prisión preventiva para que se investigue el delito. Si hay o no participación. La presunción no es culpa. No, para nada. O sea, se presume de que alguien pueda estar, por tanto se dice, sí, prisión preventiva, eso es una presunción. ¿Y no se supone que uno siempre es inocente hasta... que se compruebe lo contrario? Bueno, eres pobre. Sí, bueno, eres pobre, estás jodido y eres culpable hasta que alguien demuestre lo contrario. Claro. Chuta. Estoy jodida. Sí. Bienvenido a Chile. Bueno, programa típico, menos inestable. Será porque estuvo un rato afuera relajándose, tomando cafecito, revisando ahí, estalqueando no sé a quién. pero también muy interesante, porque pasamos por varias cosas. Sí. Agradecemos la compañía de las muchachas de AXI, Teatro y Acción. Recuerde, el 26-27 concierto para cuerpos de mujeres en Villa Grimaldi. Arrieta, les digo al tiro porque 8401. No, si vamos a agarrar aquí, vamos a cortar cabeza. Sí, pues, si no, pues si la cosa no funciona el lote, lo voy a decir. 8401. No, porque le faltó un 1. Ah, ya. Claro, 74. Pero pregunte por Villa Grimaldi. A los que son de este sector, 506 para arriba, derecho. Se bajan en Tobalaba con Grecia y ahí caminan. La obra es gratis, con la acción voluntaria. Si van a pasar el sombrerito, no sea gil, no sea mala persona. Ni me voy a echar 100 pesos tampoco. Eche lo que tenga nomás, sí. O lo que pueda. Claro. Dar hasta que duela, claro. Decía alguien por ahí. O vaya y le da un abrazo. Yo sé que van a ir por los abrazos, la verdad. Sí. Y aprovechen de, si pueden, tanto el viernes como el sábado, probablemente el sábado más, de ir antes. La hora empieza a las 8 de la tarde-noche. Llegar tipo 7:20. O llegan un poquito antes y recorran. El lugar es bastante grande. Sí. Entonces pueden darse una caminata, vayan en familia y todo el tema. Voy a ir con mi bebé. Sí. Perfecto. ¿Ha sido? Va a ir con el Alfonso, entonces. Es muy lindo. Oh, ¡ay, la carita que para puso! Para mi bebé. Tengo que trabajar. Nenuco. Ay, siempre llorando. No, no estoy llorando. No, llorando todo el tiempo. No puedo ir a bailar con ustedes. No puedo estar en la chingada. No, tengo que trabajar. Voy a correr un poquito el tema. No, pero Ahí ves, pues si te puedes mover para el fin de semana y ver la hora y te vas. La hora dura cerca de una hora. 50 minutos, más o menos. Cerca de una hora. ¿Viste? Un abrazo y te vas. ¿Viste? Eso es todo. Y listo. Sí. Y ahí sí. En metro, si es que funciona el metro. Sí, pues también. Sí, mientras tema. Que no nos suba mi gambomba, no agarran a nosotros. Sí, es el tema, que un día puede llegar uno a cualquier lado y decir, no, lo que pasa es que hubo un procedimiento policial en el metro. Claro. Sí. Anoche, una ahora, cabeza de chancho. Es que sí, la cabeza de chancho que explotó cerca de la torrente. O sea, que explotó. Que fue hecha explosionar por el golpe. De hecho, la explotaron. No, les explico esto, este pilo bien rápido y concreto. Anoche, sí. Un artefacto explosivo en el sector de la Torrentel, ubicada en la vía Colamunategui, a una cuadra más o menos del Palacio de la Moneda, se encontraba una cabeza de cerdo adosada a una cadena alrededor y además unos cables que emergían de su estructura ósea. Bueno, este descubrimiento que hizo el Grupo de Operación Especial, el GOPE, ante la evidencia de que habían alambres, dijeron, bueno, explotemos la cabeza por si es un artefacto explosivo. Y explotaron la cabeza. Oh. Ahora, en el lugar, había un estaba un local de comida vegetariana. Y al frente de este, en el frontis, decía, cuídate. Entonces, parece que era más como una broma y todo el tema, pero el golpe explotó una cabeza de chancho. Ya. Bueno. Y después ojo, no es la primera vez que se sabe de algo. ¿Se acuerdan de las gallinas? De las gallinas en la caja. Exactamente. Claro que sí, en una iglesia. Sí, después el golpe le prendió velita. No. No, ya. Ya, le estoy poniendo mucho. Ya, chicos y chicas. Ya. Entonces, Chaito, nos vemos hoy día de la noche, repetición de La Hija Afrodita. ¿Sí? A las 10:30, yo me imagino, no sé. No lo sé. Ya, piénselo, me avisa. Pero yo creo que sí, así que a las 10:30 tenemos repetición. Sí, tenemos que conversar. ¿Por qué hice ahora? Yo me he portado súper bien. Lo conversamos. Se vienen cambios, chicos, y sorpresa en La Hija de Afrodita. Uy. Me van a sacar de panelista. Eso nomás les digo, nada más. No me quieren. Eso nomás les voy a decir. No importa. Me voy a hacer un streaming, voy a hacer una radio sola yo. Y voy a copiar fotos a todos. ¿Qué tiene que ver con el matinal? Ya, oye, entonces hoy día a las 10:30 La Hija Afrodita, recordar que hoy día hay atención jurídica a las 3 de la tarde en la Estepas 845, gratuita, y mañana tenemos Los Cangrejos, el matinal también, el día viernes matinal, y La Hija Afrodita con Irina la Loca, que nos viene a hablar de las enfermedades de transmisión sexual y el legado de hija yo de voy a perra. Cuidar mi poto. Tú cuida tu poto. Sí. Sí. Te reís tú andas y todo urgido también. Sí. ¿Qué está así? Yo qué sé, sí. Yo no voy a estar. Vamos a invitar Samuel, no sé si querrá venir no ahora. Viene tampoco. Que venga nomás. No, está traumado, está con miedo ese cabrón. Sí, me imagino que sí. Así que eso, muchos saludos y muchos besos a todos. Yo por mi parte me despido hasta mañana cuando nos vamos a encontrar con Joaquín acá en el matinal de Radio Villa Francia. Gracias, Inés, por tu visita. Gente, mañana semanal. Hay marcha a las 11 en Conchalí a propósito del desalojo de esta familia en el sector ahí de cerca de Zapadore. Si son de la zona de allá, vaya a apoyar de Renca, Churaba, vaya a apoyar allá todas las fuerzas para la familia. Para la gente de la Asamblea Territorial también de Conchalí, a toda la gente que está aportando ahí con esta familia que se quedó pernoctando también en la noche acompañándolo. Oye, un saludo ahí. Para Roirigo que está con Valderrama. Está todo, se está haciendo pipí el cabrón ahí. ¿Dónde está con Valderrama? Y su curso. ¿Y por qué está con Valderrama? Porque fue de ¿en Colombia está? No, está acá en Santiago y él pasó a ver a ese colegio donde trabaja Roirigo. Ya. Así que hoy día se olvidaba de clase y todo, iba a ver a Valderrama. El pibe Valderrama. Sí. Un ícono del fútbol sudamericano. Así que mucho tiempo. Un saludo para Roirigo. Cuando era chico, Valderrama era la estrella, un crack. Capitán de la selección colombiana. Ya, y les recuerdo que el lunes en la comuna de Recoleta se va a inaugurar la calle Miguel Nash o Michael Nash. Michel Nash. Estoy tratando de acordarme delante que lo había mencionado, sí. Era Michel Nash, lo de Michel Checker. Se inaugura la calle, es por ahí por Santos Dumont, al final, hacia el, ¿cómo se llama? Hacia el cerro. lo vamos a recordar bien en estos días, sí, para que estén atentos. Vamos a dar las indicaciones. Y entre eso, antes de que se me olvide, porque este fin de semana, este viernes, sábado, te lo chequeo inmediatamente, hay una actividad a propósito de Víctor Jara, una calle para Víctor Jara, que nos envía la Inés Tapia. Un evento, una actividad. Sí que va a haber un gran mambo bailable con música en vivo el próximo 3 de octubre en la sede Villa O'Higgins, que está aquí cerquita, el cual tendrá un valor de 3.000 pesos con derecho a una tabla de surf, una tabla para picar. Ahí vamos a precisar. Acuérdense, el 3 de octubre se viene para una avenida para Víctor Jara, acá en la Comuna Estación Central, que se sigue presionando para que la autoridad de acá despabilen, o si no, los van a hacer despabilar. Es lo que anuncian. Por nuestra parte, nos despedimos, nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Esto ha sido el matinal de Radio Vía Francia. Más largo de lo habitual, pero cierto, vale la pena. Que estén muy bien. Cuídense. Hasta sigan mañana. Compañía de Radio Vía Francia. ¿Ves que estoy aquí? Somos prehistoria que tendrá el futuro. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.